Porque podcast va a comenzar. Ponte ya tus cascos y dale al play. Blanca, Enrique, Fer, Bárbara y Fran. Eoves con Love, pero con una E. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Por qué Podcast? El único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto. Tu reproductor favorito. Lo primero es, como siempre, presentar a los compañeros e invitados que tendremos en esta ocasión. Comparando diferentes plataformas de alojamiento para su próximo podcast, tenemos al primero de nuestros compañeros, el señor Enrique García. Buenas. Nuestra segunda colaboradora acaba de reservar el dominio blanquitadinamita.com. Es un placer para mí presentarla a la señorita Blanca Santamaría. ¡Hola! ¿Cuál será el próximo feed de Viernes de Cañas? Para contestar a esta pregunta tenemos al señor Fernando Espí. ¡Hola! ¿Qué fue antes, el grano de maíz o la palomita? ¿El blog o el podcast? La siguiente de la lista es la señorita Bárbara Ramón. ¡Hola! Aunque lo escuchamos todos los días, hoy podemos decírselo cara a cara. ¡Buenos días, Madresfera! Nuestra invitada de hoy es la señorita Mónica de la Fuente. ¡Buenos días! ¡Por qué podcast! ¡Buenos días! Dentro de unos años, los libros de historia hablarán de la fundación de la primera nación de podcast y, lógicamente, del señor José David del Puello. Hola, muy buenas a todos. Y por último, este que os habla, esta vez pegándome a dos manos con WordPress e iTunes, el señor Jorge Marín. Os damos la bienvenida al episodio número 56 de ¿Por qué Podcast? Madre mía, os veo animados, esto va a ser la hostia hoy. Joder, ¿cómo empezamos? Qué bien, así da gusto. Bienvenidos a todos, ¿qué tal, chicos? Se nota que estamos en niños. Sí. Bueno. Unos pocos. No, se nota que ha venido el jefe. Claro. Esto también, hay que darle las gracias a los invitados, a Mónica y a Sune. Pero sobre todo a Sune, porque se ha pegado un viaje desde Barcelona solamente para grabar con nosotros. Eso, bueno, sobre todo a Mónica, ¿no? Que me lo ha pagado. Bueno, hoy vamos a hablar de blogs y de podcast, pero antes de ponernos con el tema, lo que siempre hacemos es dejar un poquito a los invitados que nos hagan un poquito de spam de dónde están metidos. Aunque hoy vamos a hablar sobre todo de todo esto, pero lo primero, presentaros que Twitter, que podcast, que... En fin, vamos a remarcarlo mucho durante el capítulo de hoy, pero los primeros minutos son vuestros. Así que mientras yo termino de organizarme aquí, presentaros debidamente. ¿Yo primero? Bueno, pues nada, yo soy Mónica de la Fuente. Arrímate el micro. Me arrimo al micro, es que estoy acostumbrada a moverme mucho. Ahí en Buenos Días, Madresfera. Pues nada, soy Mónica de la Fuente, directora, fundadora y Word de Madresfera, que es una comunidad de blogs de familia en castellano. La comunidad. Oh. y nada, pues tenemos Twitter, todo es Madresfera. Twitter, Madresfera, Facebook, Madresfera, podcast, Buenos Días, Madresfera. Y YouTube, Madresfera TV. También, donde subimos todos los podcasts. Por culpa de este señor que estoy señalando aquí, que es Une, pues desde noviembre tenemos un podcast. Exacto. Todo el mundo tiene que tener podcast. Yo digo siempre, todo el mundo tiene que escuchar podcast, pero es que también tiene que tener podcast. Y hoy estamos aquí para demostrarlo. Bueno, claro, hay que tener podcast y hay que tener blog. Y hay que tener conocimiento. Perdón, ¿eh? El blog, que no nos olvidemos. Oh, eso debate. ¿Podcast un blog? ¿Podcast sin blog? Hablaremos de eso. Qué bien. ¿Cómo me entiendes, Sune? ¿Cómo me entiende? ¿Cómo sabe por dónde vamos a ir? Bien. Bueno, avisamos antes de nada, para que luego no nos diga ningún despistado que no se ha enterado, que tenemos un sorteo, como en todos los episodios de Por qué Podcast. Y hoy además viene muy bien porque queremos recibir muchas preguntas que tengáis acumuladas sobre podcast o sobre blogs. ¿Cómo podéis mandárnosla? Bueno, pues por Twitter, si utilizáis el hashtag porqué56, como podéis ver en la imagen de YouTube. Y el que esté escuchando esto en podcast, pues si no es mecenas no va a poder participar, porque el sorteo se hace en directo. Al final del programa de hoy, con todos los comentarios, con todos los tweets que tengamos en Twitter con el hashtag porqué56, y que nos sigan. Y que nos sigan, gracias Blanca. Siempre hay que seguir. Con todas las preguntas que tengáis sobre blogs o podcast, entraréis automáticamente en el sorteo de hoy. Los mecenas que tenemos gracias al Patreon de Nación Podcast entran en todos los sorteos que hagamos, tanto nosotros como el resto de podcast de la red. Y a partir de $1 al mes, pues entráis en más de un sorteo al mes. Depende del mes, pues hay 2, 3, incluso 4 sorteos, pero entráis en todos. Bueno, Blanquita, ¿tienes el titular del capítulo por ahí preparado? Sí. Pues venga, vamos a ver qué tal nos sale. Episodio 56, ¿por qué tener un blog con podcast? Bueno, a ver qué tal. Oye, esta canción mola mucho, ¿eh? Sí. Pues nada, venga, escuchamos otro poquito. Bueno, hablaremos de música para los podcasts, pero bueno, a ver, hoy vamos a traer a Sune y a Madresfera para que nos enseñen un poquito cómo han conseguido llegar hasta donde están ahora mismo, hasta Buenos Días Madresfera, esa conjunción entre una red de blogs y una red de podcasts que han hecho que, pues eso, que salga un podcast diario muy tempranero, hay que decirlo, porque Buenos Días Madresfera se emite todos los días en directo, bueno, casi todos los días, a las 7 y cuarto de la mañana. Mañana 26 de junio no hay Buenos Días Madresfera, pero es uno de los poquitos casos que libran. Pero bueno, vamos a ver, tenemos unas cuantas preguntas que nos hemos preparado. Me da miedo todo lo que pueda venir por Twitter con lo del concurso y las preguntas que nos pueden hacer, pero bueno, de momento nos hemos preparado unas pocas. A ver si Quique tiene por ahí el guión y tiene la primera de las preguntas. Vamos a ir alternando entre blogs y podcast, pero quiero que nos contestéis vosotros dos y lógicamente nuestros compañeros, que seguro que tienen algo que decir. Quique. Bueno, entiendo que no es la pregunta de qué es Madresfera. Sí, sí. Bueno, pues empezamos por ahí. ¿Qué es Madresfera? Pues Madresfera surge como una comunidad de blogs, o sea, un aglutinador, una comunidad que aglutina blogs de familia en castellano, todos blogs relacionados con el mundo de la crianza, que tienen que ser personales, o sea, no valen blogs de marca. Y pero la crianza de pollos. Pues algunos niños también. De niños. crianza englobando ahí niños, sí, más bien. Y pues eso, tienen que ser blogs personales, escritos en castellano, nos da igual, pueden estar, tenemos blogs en todo el mundo, en Japón, Australia, muchos en Sudamérica, y nació como un ranking semanal, o sea, lo primero fue aglutinarlos en un ranking que todas las semanas iba dando las posiciones en función de su tráfico semanal. Y luego pues ha ido creciendo, porque al final vas haciendo cada vez más cosas y se crean un montón de contenidos, y ha ido aumentando sus canales de difusión, de manera que no solo es la difusión de los blogs en el ranking, sino hacer promociones con marcas, eventos, concursos, todo relacionado con estos blogs. Y luego tenemos una revista donde sacamos un montón de contenido cada 2 meses, que se llama Madresfera Magazine, o Mama también, que cada 2 meses sacamos contenido periodístico con Adrián y Diana sobre el mundo de la crianza, pero contenido bueno, o sea, no lo que hay por ahí, bueno, de verdad, revista para padres de verdad. Uy, mira, salen cosas ahí en la pantalla. Y luego, como evolución natural, pues vino el mundo este podcastiano. Eso. Pero la revista es digital o la revista física? Es digital, todos somos muy digitales. Se intentó hacer el papel con un Berkami, pero la gente no es que es muy caro el papel y realmente los árboles son caros, sí, sí, no, y realmente pues es que nuestro público no está ahí. Nos encantaría hacerlo en papel, pero La verdad es que lo que sale en la revista está ahí fermentado y estudiado, porque Adrián y Diana son periodistas y pasan un mes entero para hacer la revista. Y dos meses. A lo mejor hablan de, yo sé, de niños huérfanos y van al sitio, que es lo que yo les dije, ¿por qué no hacéis un podcast y habláis con gente y lo grabáis y luego lo transcribís? Y... Bueno, sí, porque Sune todo lo que ve... ¿Por qué no hacéis un podcast? El trabajo que hacen ellos... A los perros que van paseando por la calle, ¿por qué no hacéis un podcast? Claro que sí, Can Podcast. No, pero Adrián y Diana, la revista, en lo que, el contenido en podcast sería un podcast de investigación súper chulo. Sí, sí, sí, pero bueno... Tiempo al tiempo, ya tiempo llegará. Tiempo al tiempo, efectivamente. Ya tienen micro, cosa que antes no tenían. Ya le liará. Sí, sí, y eso, y la revista es contenido periodístico... muy fundamentado, muy denso, muy profundo, por eso sale cada dos meses, porque son más de 100 páginas para profundizar mucho en los contenidos, que además lo hicimos porque en los blogs los contenidos son muy pues diarios, salen muchísimos contenidos, muchísimos. Nosotros a lo mejor difundimos al día 200 posts de blogs de Madresfera, de están en la red, entonces no da tiempo a estudiar bien, asimilar el contenido, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿La escribo en Twitter o pongo aquí? Pero tú no estás aquí para hacer preguntas. Exactamente, lo que te iba a decir. Yo quiero hacer una pregunta, no, amiga. Espera. Que sea fácil. Venga. Sí, bien. Es que es una pregunta seguro que todo el mundo se está haciendo. Porque la audiencia, porque podcast. Bueno, la audiencia mundial. Mucha gente dirá, ¿pero qué se habla en estos blogs? ¿Solo de tetas? Sabemos que es una pregunta, pero no. No, no, se habla de todo. No, la pregunta es, ¿se habla de tetas? Además. Pues también, sí, ¿no? Pues claro, no, pues ¿cómo no se habla de tetas? Pero de todas partes, en los contenidos. Hasta de suelo pélvico. De suelo pélvico. Pues claro, se habla de todo porque al final somos padres y madres y nos afecta todo. Todo el mundo de la crianza engloba muchísimos aspectos, desde la cultura, política, tecnología, gastronomía, viajes, o sea, todo es tú cuando vives con tus hijos. Tu vida está impregnada por todo lo que haces con tus hijos, entonces te afecta todo, desde el medio ambiente, solidaridad, todo. Entonces en esta revista tratamos todo tipo de temas que nos afecten como padres y que vayan a afectar a nuestros hijos. Entonces hay temas de todo tipo y creo que sobre todo además hay una cosa muy importante, y es que está fundamentada en torno a los blogs de Madresfera. Sí, por eso digo, en la revista, pero también en el podcast y en todos los blogs hablan, claro, porque de todo. Los contenidos de Madresfera lo que hacen es sacar blogs de Madresfera a la luz, darles difusión, dar contenidos, y la revista sacamos un montón de blogs de Madresfera, el post de los dos meses, el post destacado, blogueros que viven fuera, blogueros que son de fuera y viven en España, los tweets de los bloggers. O sea, la idea es todo lo que hacemos destacar a nuestros bloggers. Y luego el podcast, como bien sabéis todos los que nos escucháis, porque todos nos escucháis cada día a las 7 y cuarto de la mañana, pues son post y noticias y expertos que salen de la propia red de Madresfera, porque para eso es una comunidad que busca dar difusión a estos contenidos. Y como bien sabéis, hay contenidos para todo tipo de público, o sea, hablamos de todo, hasta de suelo pélvico. ¡Viva el suelo pélvico! ¡Arriba! ¡Arriba el suelo pélvico, amigos! ¿Por qué 56? ¿Por qué el suelo pélvico? ¿Por qué cuidar alicatados, el suelo pélvico? Todos los suelos pélvicos alicatados, pero ya. Bueno. Mira, tú antes me has hablado del suelo pélvico, me has dicho de las bolas chinas. Pues estúdialo, porque si usa la persona que tenga suelo pélvico a tu alrededor, que use suelo pélvico. Ojo, que todos tenéis suelo pélvico. Ojo, es verdad, los hombres también. Ojo. Es verdad, esto lo digo. Notición. Sí, vale. Sí. Pues que lo de las bolas chinas no es así tan ligera, que eso es, lo hace muy muscular, pero tienes que mirar las paredes también. Si estás débil, ojo, que se desaprende en Madresfera. Hay que empezar por el suelo pélvico y acabar con las paredes. Con las paredes. Claro, esto es como un piso. Bueno. A lo mejor podríamos pasar del suelo pélvico a otra cosa, porque veo que vamos a hacer un monográfico. Sí. A mí me encanta, ¿eh? Podemos hablar de ello, vamos. Por cierto, en YouTube nos dicen que la revista, aparte de que se llaman guapos ya así a los que de empezar, dicen que la revista es un must. ¿Eh? Hombre, pues sí. Sí. ¿Quién lo dice? Queremos saber. ¿Dice Carlos Escudero? Sabía que era Carlos. Hola, Carlos. Es que Carlos usa mucho la palabra must. Sí, Carlos, como Bader, que tiene un podcast maravilloso también y un blog. Gracias, bueno, Carlos. Vamos a hacer otra pregunta a otro de nuestros invitados de hoy. Que no se ha callado todavía, pero... Exactamente. Ya te explicaré lo que estoy haciendo. cuéntanos, Sune, ¿qué es Nación Podcast? ¿Qué es Nación Podcast? Esto pues... me suena al capítulo 100. Sí. Esto revivido. Escuchad el capítulo 100 de Nación Podcast, que me entrevistó Balanca. Claro, estamos hablando de Nación Podcast, pero sí, ¿qué Nación, es Nación Podcast? Es una red de podcast, diría, no es personal, pero sí, porque al final casi todo lo que está dentro son podcasts que hago yo, y luego se ha unido gente súper maja como Por Qué Podcast, y luego ha venido Madresfera también. Y empezó más bien por el que yo tenía muchos podcasts y la gente decía, es que no sé dónde escucharte. Y alguien me dijo, Edu, Normión, me dijo, pues hazte una web única. Y dije, ah, vale. Y me dijo, pues ya, yo creo que me engañó. Y luego me dijo, pues ya que te haces una web única, ponle un nombre de red. Y, ah, vale, sí, muy bien, tienes razón, tiene sentido. Claro. Pues yo me acuerdo cuando dijiste que vas a hacer una red en Pozap. ¿Y qué nombre le pongo? Nos puso 50.000 nombres y el menos votado fue el que salió. Muy bien. Pero la duda era entre Nación Podcaster y Nación Podcast. Claro, y dejaste los dos. Claro. Para volvernos locos a todos. Está muy claro, Nación Podcast. No, lo está. Son los podcasts. Los podcaster vienen podcasters. No, mal. Entonces ahí tenemos, pues, cuando niños duermen, ¿por qué podcast? Como movido uno. La mamarachi. La mamarachi, los mensajeros. ¿Lo tienes ahí? Es verdad, ¿quién tenemos camisetas? Y vamos a abrir uno nuevo con este chico Carlos que ha dejado el comentario, que se llama Somos lo peor, que va a ser muy loco. Muy loco. Sí. Que será por las noches, además, perdón. Y bueno, otra pregunta. ¿Cómo y cuándo nació Madresfera? Pues nace en el 2011, porque yo tenía un blog personal, bueno, y lo sigo teniendo, que se llama Accidentalmente, que no estaba relacionado directamente con la maternidad, no era un blog de madre al uso, pero donde sí hablaba de mi maternidad, porque te afecta, ¿no? Es tu vida, tienes una hija y todo se te transforma. Y entonces yo hablaba de cosas varias y empecé a hablar de mi hija. Y empecé a descubrir otros blogs que no sabía que existían, porque hasta que tienes un hijo no sabes que se habla de niños. Bueno, salvo que te gusten mucho o seas profesor o algo así, pero bueno, yo no leía, jamás en mi vida había leído un blog de maternidad. Y empecé a ver que había muchos blogs donde se hablaba de ese tema y bueno, me quedé sin trabajo y entonces todo vino así un poco unido, un poco marcado ya por el destino. Decidí montar una red, como se hacía en Reino Unido y en otros países anglosajones donde ya se hacía esto, ¿no? Comunidad de bloggers, pues lo monté en España donde no existía ese modelo. Para unificar en torno a una red única, o sea, pues en torno a unos contenidos muy concretos, pues es una red de blogs. Y bueno, nace un poco como un experimento, ¿eh? O sea, no fue voy a montar una comunidad que te vas a cagar, vas a ser la comunidad de referencia. Fue totalmente, pues voy a hacer así a ver qué pasa. Y la gente reaccionó, ¿no? Hubo una necesidad. Sí, porque no había nada parecido y entonces cuando surgió el ranking y surgió, dijeron, ¡ay, qué bien! Pues vamos a estar todos ahí, venga. Y realmente hay gente que le da más uso, hay gente que le da menos uso, hay gente que le saca mucho partido y hay gente que no le saca nada de partido, porque al final también, bueno, es un poco lo que tú demandes, ¿no? Hay gente que necesita tener comunidad porque está sola, porque no tiene con quién hablar de estos temas y entonces sí se vuelca mucho en la comunidad y obtiene mucho a cambio también. También, ¿no? Y sin embargo hay otras personas que no les aporta... ¿Cuántos blogs tienes dentro de Madresfera? Pues estamos a punto de llegar a los 4.000, creo que son 3.960. ¿Pero si hay tantos blogs en el mundo? Hay más. De personas que padres. Yo muchas veces leo tus tweets que la gente dice, estoy en la posición 33. Digo yo, joder, pues ¿cuántos habrá? Pero joder, 33 de 4.000. Sí, sí. Y 400 y pico. Sí, y 500, por eso. Y bueno. Sí, hay muchísimos. Y además cuando empecé... Esto siempre lo digo, pero es que me hizo mucha gracia. Cuando empecé Madresfera, pues como a los 6 meses, una cosa así, ya había como 300 blogs o 400. Y una persona que está metida en el sector me dijo, pues ya, no hay muchos más, ¿eh? Que yo que trabajo en esto, no vas a tener muchos más blogs. Y dije yo, vaya vallita, me voy a quedar sin negocio. Pero bueno, pues nada, cerraremos y me pondré a otra cosa. Y no, siguió, no solo no se estancó, sino que siguió creciendo y pues nada, camino a los 4.000 ya estamos. Yo creo que en una semana alcanzamos los 4.000. ¿Te imaginas algo así en los podcasts? Ranking llevado por una persona que no sea una plataforma de podcast. Aparte que se volvería loca, habría hostias ahí para... Está el ranking de iVoox, bueno, vale, más o menos. Imitando a un famoso podcast, me gustaría dar los buenos días a toda la gente que nos está viendo. Buenos días, Sandra. Buenos días, Enrique García, que le tenemos por aquí. Que soy yo que tuitea el nombre de Porqué Podcast, pero como no tengo la password de YouTube, pues... No. Está la gente que nos está viendo a través de YouTube. Hola, buenos amigo. Días, Fernando Gil. Buenos días, Carlos Escudero. Buenos días, Dan Rope. Buenos días, Gemma Cárcamo. Buenos días. Ya está, todos estos son los que están. Bueno, tenemos ya bastantes preguntas por aquí. Hay alguien que se está metiendo en berenjenales de bolas chinas y demás. Sí. Luego hablaremos. Pero lo que sí que tenemos, Blanca, sobre todo, que es la encargada de los sorteos en directo, tenemos ya un participante por Twitter, que es el señor Ángel Gabay, que le tuvimos por aquí hace poquito como oyente en el estudio. Angelito, un abrazo. Y nos dice, ¿por qué 56? Propongo un logo que sea una zapatilla volando para los contenidos de crianza materna humana de Madresfera. Lo que ha tocado. No. La zapatilla no. Zapatillas el enemigo. De eso se trata la crianza de hoy día. De luchar contra la zapatilla que nos daban nuestros papis. Hemos cambiado. Y los padres estamos ahí también. Ahí, ahí habría mucho que discutir. Sí. No, venga, no hay nada. No hay nada que discutir. Oh, oh, oh, oh. Esa chancla y esa alpargata voladora. Sin duda. No. Estamos cambiándolo. Eso se podría identificar las generaciones anteriores. Pero yo tampoco he recibido mucha chancleta, ¿eh? O sea, no. Y ahora no se hace. Pero sí molaba. Molaba. Agachar la cabeza, exactamente. Y que pasara por encima. Pero si al final te la tiraban con cariño. Sí, claro, no. Potenciar no. Los reflejos. Sí, ya. No, se puede hacer de muchas maneras, lo de potenciar los reflejos, pero estamos totalmente intentando cambiar. Y de hecho es una de las cosas que más nos gusta en Madrefera. Hashtag rompe la chancleta. Exactamente, ¿no? Nunca. Que estamos cambiando ahí mucho el estilo de crianza y defendiendo que hay otras posibilidades, que la chancleta no es necesaria. Tú no has conocido a Samuel. ¿A quién? A su hijo. Tráelo. ¡Ay, qué cosas! Pero no, se puede educar de maneras mucho más positivas. No, a mí, saltando un poquito las preguntas, una duda que me ha surgido en todos esos blogs, en toda esa información sobre crianza, ¿cómo filtras informaciones contradictorias, tipos de crianza contradictorios que los hay, los tiene que haber? Claro, pero es, bueno, nos basamos en un principio fundamental que es el respeto a las ideologías y las filosofías de cada familia, y cada blog es un mundo. Sí, cada no, manera, claro, cada padre y cada madre entiende la crianza de una manera y no censuramos en absoluto ningún contenido. De hecho, Madresfera no filtramos los contenidos de nuestros blogs, es decir, ellos escriben libremente. No, sí, hombre, sí, es que a lo mejor la palabra filtrar no la he encauzado correctamente. Yo luego, a nivel personal, yo puedo tener mis propias, y de hecho en el podcast y en la revista lo volcamos, la manera que tenemos de ver la crianza, pero siempre desde el respeto a todas las opciones, siempre que no incluyan la violencia física o mental o psicológica, claro. O sea, ahí hay ciertas cosas por las que no pasamos, está claro, y cada uno luego en su blog puede escribir lo que quiera. ¿El azote es violencia física? Sí. No. Te voy a pasar un vídeo de Alberto Soler que dice: ¿cuándo pegar a nuestro hijo? Y te lo paso. Vale. Sí, sí que lo es, sí. Sí que lo es, porque además, de hecho, solo tienes que ver cómo te quedas cuando te pasa. Que no te quedas bien, te quedas tú ahí. Nos estamos metiendo en un jardín peludo. Pero esto es la vida. O sea, no, pero oye, cuando sales del universo es bueno, exacto, es bueno sacarlo. Claro, sí. Y nosotros sabemos que dentro de Madresfera, pues están ahí todo el rato, estamos hablando de eso, y cuando sales te encuentras con que la gente pues opina también. Que no estamos intentando hacer que pensar, por ejemplo, que él es peor persona que nosotros. No, pero hay que sacar a la luz que tenemos muchas mochilas anteriores que tenemos que empezar a quitarnos de nuestros papis. Que hay que empezar por hablarlo y no pasa nada. Y nosotros respetamos, pues eso, que la gente opine libremente y cada uno, ya te digo, en su blog opina de lo que quiera. Bueno, voy a seguir y... Para ti, Sune, ¿cómo y cuándo empezó Sune en los podcasts? Esto no, nunca se ha... Se acabó el programa. Es verdad, se acabó el programa. Voy a poner una grabación. Pero vamos a dejar... Venga, menos de un minuto. Venga. Si... Sí. Rápido, no va a poder. Pues quería bajarme series como Perdidos y a partir de ahí descubrí series. De y luego dije que me hago un podcast de series y ahí vuelo ya avanzando. ¿Vale? Bien, gracias. Qué bien, lo has hecho muy bien. Es que lo cuenta siempre. Ya, claro, ya. No me puedo inventar al principio, ¿no? Bueno, a lo mejor hay gente que no conoce a Sune. Claro, hay gente que no conoce a Sune. No, error. Pues que se escuchen todos los podcasts de Nación Podcast. los ciento y pico. No, eso de Nación Podcaster. Bueno, la siguiente pregunta, además, viene complementada por alguien que queremos mucho, tanto en Por qué Podcast como en Buenos Días Madresfera, como en Nación Podcaster, que es el señor Jordi Martín. ¡Buchito! La pregunta es: ¿cómo nació la fusión entre ambos? En concreto, Buenos Días Madresfera. ¿Qué viste, Mónica, tan interesante y útil en tu comunidad? No, perdón, para tu comunidad, para enrolarte en esta aventura del podcasting con Buenos Días Madresfera junto a Sune. Pues hicimos así: fusión. Fusión. Ja. Fusión. Es que ya no es nada friki. Ya te habéis de pillarle que no es nada friki. Sí. Es una cosa de Son Goku. Sí, ya, pero la mía no sabes, de bola de Drácula. Nunca ha visto una NES. ¿No? No sabe identificarla. No, pero bueno, voy a contestar. ¿Y cómo puede tener un blog? Yo me flotaba cuando me enteré. Bueno, a ver. Pues es una cosa que necesitan todos los niños. ¿El qué? ¿La NES? La NES. Sí. Cambia la zapatilla por la NES, ¿no? Oye, pues puede hacer daño la NES y la tiras, ¿no? Pues eso duele. Bueno, a mí me gusta muchísimo la radio y he dormido con la escuchando la radio desde que tengo 15 años. Y entonces, claro, como yo me quedaba con el dispositivo, o sea, con las radios normales de esta de la antenita, y entonces me dormía y se me con los me transistores. Despertaba a las 8 de la mañana con gente gritando o a las 7 y tal. Y entonces cuando evolucionó, gracias a Dios, el mundo, pues descubrí los podcasts. Sí, porque aquí Mónica escucha muchísimos podcasts. Yo diría que hoy día escucha más que yo, seguro. Bueno, pues empecé a escuchar podcasts y me encantó. O sea, la verdad es que me pasaba, al final he ido dejando un poco la radio de lado y he pasado a escuchar muchos más podcasts porque me resulta más cómodo y más a mi medida, ¿no? Y aparte porque me gusta, por las noches ya me pongo solo podcast. Claro, porque se duran una hora, me busco un podcast y a dormir. Y tiene temporizador. Claro, bueno, o me busco un programa que sepa que dura una hora, que más o menos los tengo ya localizados, o y así, pues yo me duermo y punto. ¿Ves, Blanca, como no estoy loco? Que yo también, que no estoy solo, que no estoy solo. Yo también me duermo. No. Yo es también que, duermo con podcast. Es que tú sabes que es que se acuesta a la cama con los cascos, que oigo yo más el podcast, yo no escucho pero... podcast. Y es como, Jorge, tío, quítate el casco. Pero ¿qué? Se los quita cuando... No. Tampoco. Son las 12 de la mañana todavía, no se puede hablar de estas cosas. Imaginaros que estoy escuchando a Berto. Y tu hombre. Lo de la gente. A lo que estás. Sorprendería lo que se puede hacer escuchando podcast. Ponte uno de batallita. Claro. Nada, lo de dormir con podcast y con la radio es una cosa ya que yo voy encontrando a la gente cuando así vas hablando con la gente y es como, ay, tú eres de los míos. La pregunta era cómo nos hemos unido. Sí, bueno, sí. Pues eso, que me gustan mucho los podcasts y entonces, bueno, pues yo quería el mío, pero bueno, de esto que no sabes cómo. Y entonces un día... no sé cómo fue en Twitter. Yo le digo a todo el mundo, tienes un podcast. No, un podcast. En tu caso fue, no me acuerdo muy bien, cruzamos algún Twitter. Claro, algún tweet. Sí, yo encontré el Twitter de Madrefera y no sé qué hizo, me hizo un retweet y dije, ah, mira qué bien, esta cuenta tan grande que hace tweets, qué majo. Y le respondí y me contesté y dije, hostias, ya está. Normalmente no responde la gente, claro, con tantos follows. Me dijo, tú tienes que, pues me pusiste por mensaje directo, tú tienes que tener un podcast de Madrefera. Y le dije, joder, pues sí, pues claro, pues sí, llevo intentándolo ahí un montón de tiempo, pero necesitaba el empuje técnico que me faltaba. Diste con el hombre perfecto. Ahí está, porque la señal fue que me mandó, o sea, en cero coma, me mandó un tutorial. Que conste que mi intención no era hacerlo yo. No, pero, yo grabé un tutorial en vídeo en 10 minutos y dije, toma, pero, así o sea, se edita. Ala, sin conocernos de nada, un chaval, un señor, un alguien, me manda un tutorial de Audacity, que yo estaba ahí peleándome con Audacity, de hecho la entrevista... por mí, ¿eh? Sí, y me daba, esto es para Madresfera, y salía así su voz 3, con 2, el tutorial. 1. Sí, así con una vez, esto es para Madresfera. Hombre, por lo menos se lo curró. Sí. Bueno, pues eso fue lo que a mí me enamoró. Y ya, entonces a partir de ahí empezamos a hablar, empecé a escuchar también sus podcasts y sobre todo empecé a colaborar con él en, claro, cuando los niños duermen. Como ella quería, pero no se atrevía, bueno, pues venta nuestro. Así yo pensé, así, todos los 3.000 que escucharán cuando los niños duermen. No es así, pero bueno. Pero se enganchó del todo. Claro, entonces yo ya era todos los días ansiedad, quiero el mío. Y nada, encontramos así. Por eso lo de las 7 y cuarto que nos preguntan, ¿por qué hacéis el programa a las 7 y cuarto de la mañana? Pues porque era el único momento en el que podíamos hacer. Esa es la única manera en que los dos no hacemos nada. Claro, porque yo... Claro, dormíamos. A ver, antes. Yo trabajo en Madresfera, con lo cual tengo más flexibilidad, pero él no. Entonces, ahí, venga, Sune, tío, encuéntrame un hueco. He de decir que al principio iba a ser 20 minutos cada día y ya vamos por una hora. Me engañó. Hombre, es que 20... Era un cuarto de hora, sí. Me ha engañado. Pero, es que no da tiempo. Por favor, 20 minutos. Saludar. Y es que saludar solo al chat es 20 minutos. Es imposible, yo no puedo hacer un podcast de 20 minutos. Pero si no hemos empezado con el podcast y llevamos ya 3/4 de hora. Exacto. Es que es imposible. Y me decía, no, porque estás contraviniendo las normas del podcasting. Es un podcast diario y para que funcione tiene que ser de 15 minutos porque la gente se va. Y yo, vete a mierda. Perdón, lo siento un montón. La gente que no quiera escucharme, que no me escuche, pero yo no puedo hacer 15 minutos. Claro, tú ahora dices, voy a escuchar Madrefera y ves 140 episodios o lo que tengamos a una hora. Y dices, bof, me escucho el último. Bueno, no, para agosto, que no vamos a estar, se escucha a todos y ya está. Claro. Muy bien. A mí no me toca. Ha pasado un ángel por ahí. Le toca a Quique, a ver. Ay, qué calor hace aquí. Sí. Pues ay, pero no he terminado de contestar la pregunta. Bueno, que por qué, le ha preguntado Wichito, que por qué pensé en hacer el podcast para Madresfera, porque la idea era crear comunidad. O sea, en realidad lo que queremos como de Fera es que la gente se conozca entre ellos. Más comunidad. Mucha más, mucha más. Oye, ¿cuánta gente fue a lo que montasteis aquí en el Rafael? Bloggers Day, sí. 300 personas, sí, que era el aforo completo. Oye, he de decir, mucha gente dice esto del famoso premio de Assassin Podcast de, ¿cómo dice? Para promocionar podcasting, ¿no? Que, endogamia. No, no, que dice como este premio que es para que alguien hace algo para que la gente venga. ¿Me acuerdo la palabra? Ah, sí. Iniciativa a la promoción del podcasting. Pues yo he de decir que desde que hacemos el podcast Madrefera, aquí a escuchar podcast en general han venido por lo menos 500 personas que no sabían ni lo que era un podcast. Nos mola mucho. Y de hecho se han conocido. O sea, cada día sacamos post del día de los propios blogs de Madrefera. La idea es que más bloggers se den a conocer, que se conozca gente entre ellos y que se comenta, porque al ser en directo y comentar es uno de los secretos del programa, es que la gente puede participar. Y luego además tenemos un chat privado en Telegram que se ha montado con los lectores, con los participantes del programa, y entonces al final se genera una sinergia, se genera muchísima más comunidad buen rollo. Los chats en Telegram son el mal. Yo me he ido ya. Pues pero, a mí, yo me lo paso muy pero bien. Pero me he ido por una ansiedad de que era todo mega interesante, pero quería leerlo todo y me agobiaba. Aprendemos muchísimo con ese chat y todo es saber gestionarlo y ya está. Pero la idea era esa, es crear y darle mucha más forma a la comunidad de Madresfera. Bueno, tenemos bastante movimiento en YouTube. Sí. A ver, hay mucho, no voy a ponerme a leer todo, pero bueno, David Ferrer pregunta que quién es ese tal Sune, que no... Gemma Cárcamo nos dice, es el responsable de que estemos haciendo todos podcasts. Claro a mí sí. Me ha devuelto la ilusión por mi profesión. Soy licenciada en Ciencias de la Información. Ay, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Es que hay mucho periodista, supongo que no frustrado, frustrado, frustrado, que de repente dicen, un momento, ¿puedo coger un micro y hacer esta maravilla? Y Gemma tiene un podcast ahora en plan... Tiene dos. Los cafés con Gemma o algo claro, así. Claro, hablando con Gemma y Gemelos al Cuadrado. Y mola mucho. Que, por cierto, recomiendo el último que ha hecho de la gestación subrogada. Muy interesante. ¿Veis? No hablan solo de tetas. Gestación subrogada. Ni solo pélvico. Así que... Pero también... No. Hay que decir que la verdad que los podcasts unen bastante más el rollo de estar escuchando a la persona, quieras que no, te mete mucho más... Sí. A mí con Mónica me ha pasado hoy, yo no la conocía de nada y a través de escucharla todos los días es como si la conociese ya de hace meses. Y esta tía es tonta. Eso a nosotros en el evento anual en las JPod pues nos pasa cada vez que llega alguien nuevo, por así decirlo, que ya le conoces y nada más verle, pues venga, un abrazo, como si le conociese. Sin embargo, con los blogs no es ese... Claro, es más no frío. Es lo mismo. Exacto. Hombre... Eso es lo que digo yo, blogueros, tenéis que tener un podcast. Porque sí. Vuestro, siento, el contenido siento. Ya está ahí. Está y siento, ahí, creo necesitan... que... Pero no todo el mundo... sirve sí. para hacer un podcast y hay quien está no, solo no. Le gusta escribir y no, yo no sirvo y estoy aquí pero... Bueno, eso ya depende del criterio y de cada ya llevamos uno. 5 años ¿Sí? Pero luego en redes también se genera mucha comunidad y los comentarios en el blog son fundamentales en redes, todos los comentarios en Facebook y en Twitter y luego los eventos que organizamos en Madresfera que también son la manera de desvirtualizar el Bloggers Day, que es el evento anual, es pero la lo caña ¿desde hace cuánto lo haces? 4 años todos los años. Entonces el evento de Bloggers Day ahí te permite poner un montón de piel ahí a la gente que, claro. Que conoces, es como las JPod en vuestro caso sí. Y en nuestro caso mantiene la comunidad, luego se forman los grupos de WhatsApp, de Telegram. Eso es de la decisión de aquello de los bloggers de antes, ¿no? ¿El qué? ¿Cómo se llamaba? El EVE. Ah, no. Claro, pero esto bueno, es como, serían como un EVE de madre. De blogs dedicados a la crianza. Un EVE madresférico. Sí. Una chulapot. No, te vayas por los cerros de Uber. No, porque no tiene un componente social tan fuerte. O sea, el componente social está porque cuando hay gente, la gente habla, sino que tú vas ahí y ves charlas y contenido. Y luego bueno, la gente y mucho habla de, fuera. Y mucho de networking, porque luego también hay cada vez más tiempo para comer y para. Sí, por eso digo, bueno, eso bueno, sale es de un... forma natural, pero es que la chulapot es para. Claro, no. Para ir. Sí, no es una quedada solo de quedada. Solo de quedada, de quedar. Sino que tenemos charlas formativas para los blogueros. Se habla sobre temas del blogging. Y luego durante el año Madresfera sí que organiza con marcas, organizamos muchos eventos, pues para presentaciones de productos, para dar talleres, para hacer un montón de cosas con ellos. Entonces ahí también se me conoce mucha gente. La semana pasada, hace 15 días, estuvimos en Barcelona. Vamos a estar en Valencia en julio, por ejemplo. En Madrid hacemos muchas, o sea que ahí la gente también se pone cara. Bueno, y decías que no todo el mundo vale para podcaster, pero por ejemplo, ¿qué se necesita para ser un bloguero? Hombre, pues escribir bien. Y ya. No, pero escribir, a ver, es que es el formato, escribir, es un blog, o sea, lo que sea de fotografía, ¿mm? En el cual, por lo tanto, ahí solo es formato visual, pero tener unas mínimas dosis, o sea, unas mínimas nociones de saber escribir y saber expresarte, unas reglas de que, porque al final el blogging es leer, son textos. O sea, que para mí lo fundamental es escribir bien y contar cosas interesantes. Y luego ya es a más, ¿no? O sea, si sabes de SEO, si sabes de cosas técnicas, sabes de programación, pues guay. Pero lo fundamental es que te guste escribir y que disfrutes haciéndolo. Pero en el tema blogs de maternidad, cuenta mucho como la experiencia personal, ¿no? O sea, no es la norma, sino explicar tu experiencia entre todos. Bueno, sí, pero si lo explicas como el culo, ¿sabes? La gente no te va a querer leer. Me refiero que también puede que enganchar. Claro, o sea, por supuesto lo que se busca en los blogs de maternidad y de crianza es mucho la experiencia y qué les pasa a esas personas, o sea, ese es el tema que interesa, pero luego el cómo lo cuentas también es fundamental. Hombre, mira, yo por ejemplo, cuando estaba embarazada salió un podcast de lactancia que empecé a escuchar y me dio miedo, dije yo, joder, esto es una secta. Pues oh, arriba no. Las tetas, no sé qué. Jardín. No es un jardín, no, no, no, no, no, sí, no lo es. Yo estoy con Blanca. La Liga de la Leche. Eso es una secta dura. Eso pasa en todo. Te puedes escuchar un podcast de cómics y decir, madre mía, qué secta. O de podcasters y decir, pero esto qué es, aquí se pelean entre ellos, no sé qué. O sea, al final todo es según con quién des. Yo que lo empecé a escuchar y le decía a Sune, digo, Sune, esto es así, de verdad. Y él, bueno, no sé, claro, cada mujer hay gente, es una... Es que hay gente que toma decisión distintas respecto a la lactancia. Y a mí me da, dije yo, es que no sé, sí, no, sí, a mí esto me da, da miedo escucharlo. Hay grupos de WhatsApp de lactancia que... Bueno, y de fútbol también, claro. Los hay, perdona, pero a ver, sí, no. Hombre, a ver, los hay de todo. Bueno, hay de todo. Pero yo lo de fútbol ya me imagino que los hay, pero los de madre no me lo imaginaba. Bueno, tenemos el señor Ángel Gabay, quiere participar muy fuerte en el sorteo de hoy porque nos manda más. Solo poner el hashtag porque No, espera, quieto, no te adelantes. Bueno, leo los que ha puesto él y luego ya los que han puesto las demás personas. Dice, poco se habla del bucle perfecto que crean los padres. Lo que diga tu padre, lo que diga tu madre, lo que diga tu padre, lo que diga tu madre. Y dice, los blogs de madres lo puedes encontrar todo, porque como vaya ella y lo encuentre... no sé por quién dirá esto. Hashtag porque 56 las uñas no se comen. No sé quién se está comiendo las uñas, pero bueno. Y el señor Yayo Friki nos dice: ¿por qué 56 en directo con Sune y Madresfera? Para que luego digan que los domingos no se hace nada. Escucharlo se ha dicho. Viejos frikis, un saludo. Viajes frikis. Viejos frikis. Bueno, en realidad. Es que no veo. Los viejos frikis nunca mueren. Que ahora viene una pregunta suya. Sí, exacto. Pero antes me gustaría colar otra muy importante también del señor David Ferrer. No es muy técnica y para las preguntas técnicas, aunque vamos a tocarlo un poquillo por encima en cuanto a los blogs y podcasts, me gustaría que si alguien se queda con alguna duda lo pusiera en los comentarios del propio podcast, en porquepodcast.com/episodio56 o en el vídeo de YouTube, en Twitter, en fin, donde quiera. Nos pregunta. Que esta duda es muy importante. Sí, David Ferrer dice, si los guapos son youtubers... Los feos somos los podcasters. ¿Qué son los bloggers? ¡Ostras! He ido a pillar. Bueno, ha ido. Pero ¿los youtubers son guapos? Bueno, los que se ven en la cámara, sí, los que están detrás. Bueno, ¿no? Depende. Hay alguno que... Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, tampoco todos los podcasters son feos. No, iba con el siguiente punto. Es que además, fíjate, si tenemos 4.000 blogs en Madresfera, que hay de todo. No, los bloggers somos muy inteligentes. Ya estamos. Bien, qué bien ha salido, Sí, ha sido bueno. Kik, la siguiente pregunta que comentaba... me habéis dejado la pregunta más cortita de todas. Dice Raúl Varela, desde Los Viejos Frikis Nunca Mueren, que tiene varias preguntas, pero si solo le dejamos una, dice que qué plataforma recomendaríamos para... o qué plataforma recomendaríais para empezar un blog. WordPress, Blogger, Medium... ¿Es recomendable invertir para aparecer en las primeras páginas de los buscadores? Y por último... ¿Es recomendable poner enlaces de otros blogs o páginas de amigos, clientes, proveedores? Es decir, ¿da repercusión para aparecer en lo más alto de la lista de buscadores? Da las gracias después de esta pregunta. De nada. Aquí el refrán de más vale viejo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. A ver. Gasol está aquí, puedes hacer un máster solo con esas preguntas. Era una. Bueno, empezamos por la primera. Oye, muchas gracias a Raúl por la pregunta. Plataforma WordPress. Ya está. Bien. Nada más que decir, señoría. luego, quizás me he olvidado. que si es recomendable invertir para aparecer en las primeras páginas. Depende de tus intereses. En el caso de los blogs de maternidad y crianza, hay quien está monetizándolo y ya vive de su blog y le puede interesar tener una inversión en marketing. Pero en la mayoría de las ocasiones los blogs son una cosa amateur, lo hacen por gusto y no tienen intención tampoco de... sobre todo que no hay presupuesto. Yo siempre digo, no te gastes lo que no tengas. Y si, salvo que sea porque quieres hacer una inversión muy concreta, porque quieres invertir y vender un libro, por ejemplo, en tu blog, pues en ese caso reserva una partida, pero si no... Nada, intentaba gesticular que no le diese golpes a la mesa, pero bueno, nada, no os preocupéis. ¿He sido yo? No pasa nada. Es que estamos más que acostumbrados. Me muevo mucho, lo siento. Mientras que Quique no le dé un puñetazo al micro, no pasa nada. Oye, todavía hoy no. Hoy no. Y Fer no haga Julio Iglesias. Y la última era lo de los. Por eso me he cogido el micro que no se puede coger con la mano. Perdón. Bueno, de hecho, al que tengo en casa le metí unas palizas, el pobre, que cada dos por tres al pie. Y la última pregunta de Yayo era si poner links de otros es bueno, ¿no? Para dar repercusión. Sí, hacer links a otros blogs, amigos, proveedores... Y enemigos. Pero, sí. Bueno, depende. Es que no hay cosas absolutas en Twitter. Mientras no hagas blogs o no... En blog. Claro, pues si yo pongo enlazo un post a esa persona, en el comentario del post le sale que le he hecho ping, ¿no? El ping bank. Sí, ¿no? ping bank. Entonces, ¿eso es bueno o malo? A ver, es que, una de las reglas fundamentales de Internet es que hay que compartir y comentar y ayudar. Entonces, si los comentarios enriquecen tanto a ti como a los blogs que lees, ¿no? Y tú te das a conocer y además generas más contenido. Por lo tanto, comentar siempre es bueno. ¿Poner links en tu blog? Pues depende de por qué los pones, si son monetizados o no, si lo haces siempre o si lo haces de una manera puntual, porque al final lo que pasa es que Google te puede penalizar si todos los días pones muchos links, porque lo está viendo, está notando que tú lo estás haciendo para posicionarte más, perdón. Pero si lo haces de manera natural y porque estás hablando de un amigo o quieres promocionar algo y pones el link, pues perfecto, porque no lo vas a poder poner. Lo que te van a penalizar a nivel de SEO es que lo hagas como... en vez de generar contenido propio e intentar subir por tu propio contenido, que es lo suyo, que lo hagas por poner links a gente ajena. Es decir, que todo, las reglas están ahí y lo que quiere Google es que tú generes tu propio contenido y que subas gracias a tu contenido y que la gente te busque por tus posts. Y luego, si pones links ajenos, pues están dentro de tu estrategia porque estás hablando de otras personas, pues bien. Ahora, si detecta que lo haces como estrategia para que, uy, todos son links, pues entonces te penaliza. Pero eso va contra tu filosofía de tu blog. En realidad te estás contradiciendo a ti mismo, ¿no? No estás escribiendo contenido propio. No sé si me he explicado. Sí. Siguiente pregunta, señoría. Venga, vamos con la siguiente pregunta. Primeros pasos para un podcast. ¿Qué elegirías? iVoox, Spreaker... Esta pregunta la hice yo hace poco. Tu propio hosting... Claro, es que esto es muy relativo todo. Yo aquí quiero hablar. Claro, aquí cada uno puede elegir lo que más cómodo esté. Lo suyo me imagino que sería un hosting propio. Pero yo, si me preguntas directamente, yo te digo que a mí me gusta mucho Spreaker porque es súper fácil. Hola, no, Tonia. No falla. Ahí las de estas plataformas que se lo tomen como quieran. No falla. O sea, tú le das algo tan sencillo como upload, hace upload y no te da error ni que reintentar ni historias. Y si encima puedes hacer los directos o hacerlo con el móvil. O sea, alguien que no sepa nada de podcast coge la aplicación Spreaker Studio, le da al botón y ya lo tiene. Entonces, ahí, esa es mi recomendación. Yo creo que lo más fácil, si no tiene... Lo único que no te deja es la música con copyright. No, pero en teoría el tema de copyright ya no deberíamos usarlo nunca, incluido en imágenes para blogs. Sí. Ojo, que nadie hable de las imágenes robadas. Bueno, también hay que hacer imágenes el tema no con copyright. Si habla. Bueno, pues la gente de muchos... Pues lo mismo con las imágenes que con la música. En teoría ya partiríamos de la base que nadie debería usar música en copyright por si estos señores que se inventan cosas, ¿sabes? Como luego los detienen y tal, de las GAE, pues vino un día y dicen, ¡ay, mira cuántos podcasts! Aquí podemos también hacer algo. Sí. va a pasar, el día que pase lo de las GAE con los podcasts y los blogs con las imágenes, se liará. Pero bueno, yo diría que Spreaker sí que es la manera más fácil de empezar, por así decirlo, porque no es muy, muy sencillo. La manera más difícil sería en tu propio hosting, porque bueno, tienes que montártelo tú, como quien dice. La manera intermedia sería iVoox, y sobre todo lo que tiene iVoox es que es gratuito, que tú puedes subir todo lo que quieras ahí. Si tu idea es que sea un podcast muy largo en el tiempo y con mucho, que dure mucho cada capítulo, pues a lo mejor te interesa más iVoox. Pero como dice Sune, Spreaker está muy bien, sobre todo por el tema de los directos y porque es una plataforma muy cómoda, muy cómoda. Bueno, tenemos varios comentarios por YouTube y por Twitter. Tenemos en el hashtag porqué56 el señor Carlos Escudero, arroba como Vader, que dice: los muchachos del Buenos Días Madresfera, ahora en directo, arroba porquépodcast. Gozada de mañana dominguera, hashtag porqué56. Luego hablaremos de como Vader, Sune. Bueno, creo que quedan dos preguntas o tres. Mejor como Vader, ¿no? Como Vader. Es como Vader. Perdón. A ver, ¿a quién le toca? Espera. Y nos decía Gemma Carcamo, sí, que el directo de Spreaker es guapísimo y que ya está súper enganchada. Es que no sé lo que han hecho, pero hay radios que pagan la tarifa grande y se van a Spreaker. Y bueno, Carne Cruda está en Spreaker. Luego ya lo sube ahí, pues hace cosas. Pero el directo lo hace ahí, porque es un clic y te quitas el problema. Lo del directo es un clic para el directo y el chat, para todo. Sí. Es lo más parecido que hay a YouTube en cuanto a podcast. Sí. Es maravilloso. Yo estoy enganchada. Es que es una gozada lo del directo. Es que el chat, te lo pasas muy chat bien. A ver, partimos de la base de que para mí el podcasting, sobre todo, es comunicación bidireccional. No es un locutor hablando y que se va a su casa, es un podcaster que luego quiere respuesta. Pues imagínate la respuesta en directo, que el propio oyente te cambia incluso el argumento. Te hace una pregunta y hace el fotón, como ahora está pasando con YouTube. Mismo, en ¿por qué podcast? De hecho, hemos conseguido que la gente madrugue en Buenos Días Madresfera, los expertos que traemos, sin conocer. No suelo conocer a la gente de nada, los localizo y entonces le digo: vente, queremos hacer un especial o un programa sobre suelo pélvico. Y podemos grabar, pero puedes venirte a las 7:15 el lunes. Esto pasó el otro día. Termina el programa y dice: yo a esta señora no la conocía de nada. Ayer a las 9 de la noche le dijo: tenemos un programa a las 7, te vienes al programa, madrugas, y vino. Y yo, pero. Porque además se lo vendí muy bien. Le dije: es mucho mejor hacerlo en directo porque tienes respuestas y tal. Y además, para el suelo pélvico dicen que es maravilloso. Madrugar y hacer el directo con nosotros en Buenos Días, claro. Madresfera. Y los ejercicios de. Porque te tensas. Eso porque el podcast también es muy bueno, te tensas mucho. ¿Ves? Al final el podcasting es muy bueno para el suelo pélvico. Hablando de tensiones, echo menos a Blanca. ¿Por qué no hablas? Ah, no, porque os estoy dejando hablar a vosotros. Puedes trolearme. Pues como nos dejes hablar. ¿Cuántas horas decís que tenéis? Las que quieras. Sí, de momento sí. Hoy sí. A ver, Blanquita, siguiente pregunta. Bárbara. Me saltan. Perdón. Yo tengo aquí una pregunta, pero la voy a modificar un poco. Vale. Si volvieses, cuando vuelvas de vacaciones, si hicieras un blog, ¿de qué sería? Y que no sea de lo que estás haciendo ahora, de crianza, de niños, o sea, algo que no tenga nada que ver, ¿qué blog elegirías hacer? Bueno, ¿sobre qué tema? Yo tengo uno que lo tengo un poco abandonado últimamente, hace ya años que no escribo en él, pero voy a retomarlo, que es sobre series, porque adoro el mundo de la tele. Así empezó en el podcasting. Sí, ya, sí. Me voy a abrir otro podcast. Os he contado cuando empecé. Pues el otro día. Y luego. ¿Te harías un podcast de series entonces, después? Oye, una cosa. Bueno, pero ya lo meto. Hay un capítulo. Series para padres. Hay un capítulo de Buenos Días Madresfera que la doña cogió a una psicóloga y las dos hablaron de Por 13 razones. Ese tienes que escucharlo todos, y sobre todo si tenéis hijos de adolescente para arriba, porque como está psicóloga, ya no se habla de las series, se habla de lo que se habla en la serie. Claro, y es maravilloso ese capítulo. Esa serie, para todos los que tengáis hijos, os lo recomiendo, porque es un poco dura, la verdad. Yo lo pasé muy mal. A mí no me parece, no sé, a mí no me pareció dura y de hecho se me hizo muy larga. Y al final dije. La serie es mala. Sí, mala. La serie es muy mala. La serie es malísima. Todo lo que te mete ahí es como. Porque aparte yo la veo como adulta y está pensada para adolescentes, entonces es que no yo va para que, nada con tal no conecto, la serie no me entran ganas de pegar a la chica, de a mí también. Que eres tonta. Sí. O sea, ¿cuándo te vas a suicidar? Sí. Ya. Pero luego si te sales un poco de tu cuerpo, no lo dice, venga, voy a hacerlo como curro, y entonces empiezas a diseccionar la serie, todos los temas que se tratan, obviando el tema de que sea una basurilla la serie A nivel técnico, el guión solo tiene bueno la banda sonora, quizás, porque luego empiezas a analizar los personajes. Porque está todo metido, mira, super cliché todo ahí junto. A mí me encantan las series y la verdad es que la serie en sí los es mala. Los padres de la chica parecen tontos también. A ver, claro. Chico, móvete, yo qué sé, haz algo. Pero si vas más allá, te sales de ahí, de ese análisis, y vas a la parte donde se trata lo que les pasa a los adolescentes, creo que puedes aprender muchísimo de esa serie. Y de hecho, en el capítulo hablamos con la psicóloga desde el punto de vista de todos los problemas que aparecen ahí. El acoso, el bullying, las redes sociales, la relación de los padres con los hijos, la comunicación. Está maravilloso porque no entramos en el análisis seriéfilo, ¿no? O sea, atendía un blog de series, pero siempre acabaría... Por ejemplo, hoy vamos a hablar de Juego de Tronos. Pues los hijos en Juego de Tronos. Bueno, pues bueno, al final... No. Malos. Daría bueno. También, porque Robalito... con Robalito. Pues acabo de terminar la de American Gods y estoy todavía así como... ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! No sé qué sacar ahí de padres e hijos, la verdad, porque está un poco... Pero maravillosa. Bueno, maravillosa. De previas, de antes de tener hijos, sí puede sacar bastante, pero ya con hijos no, porque hay escenas bastante tórridas. ¿En American Gods? Sí. Ya ves. Como mola, me encanta. Hay suelo pélvico. Hay mucho suelo pélvico. Sí. Bueno, hay una que tiene que tener suelo pélvico. Esa lo tiene. Vamos. Como un campo de fútbol. Como un continente, sí. Suelo pélvico. Bueno, pues mi blog de series se llama Homo Series. Y lo tengo abandonado, pero volveré para hablar de American Gods. Y ahora entramos y vemos la última que comentó las chicas de oro. Pues yo creo que fue Juegos de Tronos o algo así. No, yo creo que hace 3 años. Es que no escribo ahí, pero porque es que Madrefera da mucho trabajo, da mucho trabajo. Claro. Bueno, pues yo la misma pregunta que ha hecho Bárbara, pero en vez de comenzar un blog, ¿qué podcast empezarías? ¿No? ¿Yo? Pero para Sune. ¿Para quién? Para sí. Sune, para Sune. Para Sune. Otro Sune. Más, otro más. Pues el que vamos a empezar, Somos lo Peor, un podcast de humor en directo. Sobre todo dedicado, enfocado al mundo de internet y sexo, traer gente de internet. Sí, a ver, sexo, hip hop y. Suelo pélvico. Invitados. Y gatitos, se sienten negativos. Y directos. Me han enganchado mucho lo de los directos. No, ya pero, veo. Pero yo hago trampa. No, siempre... pero luego, igual, en Poza, esto no tiene nada que ver. Deja Poza, no, chicos, que no voy a poder porque tengo que madrugar para Buenos Días, Madre. Y está todos los jueves que grabamos en el chat hasta la última hora. Claro, y decimos, claro. Pero tío, para eso, porque, métete y graba. Porque, bueno, pero estoy en la cama oscura, que claro. No es lo mismo. Pero te ha echado a ti la culpa. Lo sé, no, pero Poza lo sé. Es un niño. Lo sé, y de hecho, cuando de menos, me lo Blanca. Dijo, vamos, dije, madre mía, qué responsabilidad. Y no tiene despertador, y se levanta todos los días a madrugar, y no tiene despertador. No tengo despertador. Cada día juega, siempre es como, ¿estás despierto? Sí, hoy sí. Pero sí sé que me he echado la culpa, y Josh Green seguro que lo tiene ahí. Claro. El mexicano que pone música, no. Pero yo hago trampa, es decir, mi secreto para hacer podcast, molones. Siempre me busco un compañero que mole más que yo. Wichito. Mónica, Wichito, Carlos, ¿no? Yo solo a mí no me verás hacer un directo. Siempre alguien que mole más que yo para yo poder así improvisar y trolearle. Bueno, ¿ya has dicho cuándo vas a sacar el próximo podcast? Porque tengo por aquí una cosa que a lo mejor te gusta. Venga, ponlo. Ahí lo dicen. Hey, soy Carlos. Aquí, papá Babe. Hey, soy Sune. Somos lo peor en directo a las 10 de la noche. Risas, humor, actualidad, internet, invitados, sexo, hip hop y mucha, mucha locura. Coming soon. Estreno el 7 de julio por la noche. San Fermín. Oye, una cosa, ¿qué opina? Calla, como que el Sastre ha dicho que viene de invitada. Me encanta cuando me preparo musiquitas aquí para poner y que todo el mundo salte según termina el audio. Pero vamos a ver. Esta promo venía con trampa porque parece que se acaba. Claro, porque decimos que viene Raquel Sastre de invitada. Una cosa, ¿qué opina Noé de que te metas en tantos perjenales? Aquí no hemos venido a hablar de Noé. Pero como esto es un podcast de intimidad de pareja, estoy en Madrid y ella en casa con los niños. Mejor no hablemos de Noé. Te han dicho que te pique, ¿no? Pues, ¿qué opinas? Pero bueno, yo le digo, cariño, yo voy a vivir de esto. Me tienes que dejar avanzar estas cosas y viviremos de esto. Sí, es lo que le decimos todos a nuestras mujeres. Pero además me puede echar la culpa a mí también, porque yo soy muy pesada todos los días. Y digo, Sune, que es tu trabajo, claro, Sune. Con ella es trabajo. Claro. Así que ahí tiene que darle... Oye, dejadme una... felicitar a Aquiles, que es su cumpleaños hoy. Felicidades, Aquiles. Ya está. A ver, la Aquiles se va a abrir un podcast en Nación Podcast. Información. Oh, spoiler. ¿De qué? De creatividad. Puede hablar de lo que quieras. La Aquiles mola mucho. Mola muchísimo. Es una ilustradora. La queríamos un montón. Con un libro de la madre que me parió, ¿no? Es la que ha hecho el dibujo de... No. No. Búscala en Twitter. Vale. A ver, a los que estáis apuntando a los participantes del sorteo, tengo a dos más. Bueno, perdón, otra vez es Ángel Gabay. Uno más. Ángel Gabay dice, ¿por qué 56? Por eso creó Dios CC. Imagino que serán Creative Commons. ¿Sí? Y luego Sandra, arroba SandraVF86, compañera del podcast ¿Qué puede fallar? Nos dice, jamás he seguido un blog ni nada en Spreaker, pero Madresfera me ha tentado. Hashtag ¿por qué 56? Pues apúntatelo ahí, hombre. Y acaba de entrar uno de Ángel Gabay que dice, ¿por qué 56? No me ha quedado muy claro cómo se alicata un suelo pélvico. Bueno, es que para eso tienes que ir a clínicas especialistas y te hablan y te dicen cómo hacer ejercicios. Bolas chinas. No. Que si no tienes las paredes firmes y haces bolas chinas, te lesionas. Tío. Hay que ir, que ahí está, lo ha preguntado que Ángel. Ahí está la cosa. Que Ángel se llama. Ángel Gabay, sí. Pues Ángel, hay que acudir a un experto fisio en suelo pélvico que te haga una revisión completa, una ITV de El masaje perineal. ¿A ti te hizo tu marido el masaje perineal? ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Sí se lo hizo! ¡Corte! No me ha visto nadie, tranquilo. Pero la pregunta es, ¿te lo hizo bien? Bueno. No tiene que hacer preguntas son esas. ¿Sabéis que me imagino todo lo que comentáis? No ha ido a ti. ¡Borra eso de tu mente! Claro. Yo conozco hace mucho tiempo. Es muy importante que se pregunte cómo alicatar bien un suelo. Es que yo, en el podcast que hacemos con la mañana, yo tengo un ejercicio. Hay frases que quiero llevar a los bares. Entonces tengo esta de... Bueno, ¿y tú qué tal tienes un suelo pélvico? Entonces voy a hacer una serie de preguntas para sacar en el bar. Pero es un gran tema, es un gran tema. No se habla esto en los bares. No se habla. Para ligar sirve. Sí, ¿cómo me dejas verte el suelo pélvico? Oh. ¿Que te alicate el suelo pélvico? Pues sí, te dejan. Claro. ¿Te puedo alicatar el suelo pélvico? Efectivamente. Ser experto en la técnica de masaje perineal es una gran virtud. Sí. Claro, así dices, que yo solo lo dejo ahí. Esto es ciencia solo. Tenemos que hacer un videoblog de masaje perineal. Seguro que hay. Sí, hombre, seguro hay de todo. Vale. Hay de todo. Si lo dices que yo ya la creo todo. Quique, al micro, que se te va. A ver, llevamos ya. Hoy que yo no me alejo de él. Hoy estás fenomenal. ¿Me voy a hacer un Julio Iglesias? Sí. A ver, siguiente pregunta que no nos va a dar tiempo al final de todo lo que teníamos preparado. Pensaba yo que teníamos pocas, pero nos queda una hora todavía. Un consejo que te haya servido a ti como blogger y que darías a la persona que fuese a empezar hoy un blog. For you. Disfruta siempre de lo que estás haciendo. Es lo único que, el único consejo que doy para los bloggers es que disfruten escribiendo un blog. Das dos. Y ponte un nombre fácil. Ah, bueno, pensaba que iba a decir y ponte bragas, que también. Hagas lo que hagas, ponte bragas. Pero puedes escribir un blog sin bragas. Sí, se puede. Claro. Y lo he hecho. No, el nombre es básico en todo, el podcast. Por favor. Pero bueno, eso es para no volverme loca yo. Porque luego los blogueros tienen el nombre del blog, que luego no coincide la URL con el dominio, que luego tiene diferentes perfiles en Twitter. Luego tienes Nación Podcast, Nación Podcaster y dices tú. No, pero eso es lo mismo. ¿Cuál? Pero claro. Por ejemplo, te llama Juanita en Twitter. Mi blog es me gusta mucho darle comer a mi bebé, pero en la URL pone mi bebé.com. Claro, no, mi propia compañera Rocío Cano, de Corriendo Sin Zapatillas, que su blog se llama Corriendo Sin Zapatillas, pero ¿cómo es la URL del blog? Titasi, Rocío, no sé qué. O sea, ni siquiera soy capaz de recordar la URL. Entonces, por favor. La misma URL y el mismo dominio. ¿Sabes quién hace muy bien eso? ¿Por qué podcast? Lo he visto yo en Instagram, en todos lados. Ahí te he visto. Mira que era fácil el nombre que estuviera cogido, pero no estaba cogido en ningún lado. Oye, no he dicho en coña, ¿eh? Jorge hace muy buen trabajo en fuera del audio de podcast. En todo este dentro mensaje. No. Dentro también. Dentro, por supuesto. Bueno, pero en menos. Instagram, en Facebook, yo veo que todo lo que hace. Pero lo de y disfrutar... Bárbara también. Bueno, yo no pensaba que eso era Jorge, perdón. Bueno, Bárbara pone las barras al revés, pero no pasa nada. Hace mucho que no lo hago, ¿eh? Pero todo el transmedia, ¿no? El transmedia de Porqué Podcast me gusta mucho. Pero retomando lo del consejo. Y en mi curso de podcast hablo de Porqué Podcast. Ellos sí. Una, sí, no has visto además, sí. Además, digo, como ejemplo, ¿por qué podcast? Toma, no, dale los golpes en la mesa. Cosas que no que enseñas en tu curso, ¿no? Dar golpes en la mesa. Habla de tu curso un poco, hombre. Aprovechando la siguiente pregunta, ¿un consejo como podcaster que le darías a alguien que empezase en un podcast mañana mismo? Bueno, un consejo como persona que quiere lucrarse del podcasting sería entrar en escuelapodcaster.com. Y un consejo como podcaster es que para hacer un podcast primero tienes que tener un contenido. Me da igual que tengas la mejor voz del mundo. Prefiero a alguien que tenga la peor voz del mundo y que tenga un buen contenido. Aquí no lo tenemos y mira, estamos aquí. Estamos aquí 5 años ya. Bueno, buen contenido, madre mía. Bueno, buen contenido, bueno, también puede. ¿Cuál es la temática? Entretener. ¿Entretenéis? Vale, sí. Vale, contenido. Tener contenido. Bueno, vale, tener contenido también sirve, tener eso contenido. Es. Porque si no, esto de voy a grabar de lunes a viernes y no tengo nada que decir. Al final, ¿qué hablas? Me compré el iPhone y es. Pues rugoso. ¿Hay alguno así que triunfa? Exacto, por eso lo he dicho. Jardín peludo. Bueno, no es nuestro caso. Es que no lo puedo juntar con su Y varios. ¿Y alguien que acaba su nombre en geek? Chicos, por favor, siguiente pregunta. Quique. Venga, la siguiente pregunta. Algo imprescindible que tienen que tener todos los blogs. Algo imprescindible. Que URL. Que tener todos los blogs. La misma URL del dominio. ¿El enlace patrocinado a Amazon? Uy, como el de. ¿Cómo? No se lo sabe. A ver. Podcast.com/Amazon. Vamos, que lo peta. Chicling. Pero la barra que está inclinada hacia la derecha. Tú pon la de izquierda no. Pues eso no se hace mucho en los blogs, la verdad. Solo lo he visto en los podcasts. ¿En monetizar? Es que aquí queremos... No, monetizamos más nosotros que sin los duda. Podcasts. Eso no. Vas a fliparlo por el monetizar de los blogs. Pero, o sea, viene las marcas, le envía un email y dicen, te doy 150 euros por un post. O sea, que ha venido. Y además aquí. El post les mola. Y dice, me va bien, me has elegido la temática y me encaja. Ha venido aquí, les pero podríamos haber grabado en su chalera. Pero hay palos entre bloggers por el tema de monetización. Espera. Vamos a responder a la pregunta primero. Vale. Lo de la URL, que ya lo habías dicho antes, algo más así imprescindible, redes sociales. Pero para una. Sí, bueno, a ver, no son imprescindibles. O sea, tú puedes tener tu blog y estar aislado del mundo, pero es recomendable tener redes sociales. Pero para tener una URL facilita, necesitas tener un dominio. Yo os recomiendo tener dominio desde el día cero. Porque no te cuesta nada, te cuesta 15 euros al año tener un dominio. Siempre se lo digo a mis chicos del chat, tenéis que compraros el dominio ya todos. Y un dominio facilito, por favor. Una cosa, haced un esfuerzo, llamáis a Rubén de Crenecito, de Branding. Que de aunque seas en blogger, también puedes tener dominio. Como sí, es que estoy en blogger, sí, es igual. El dominio lo puedes tener en podcast, o sea, en WordPress y en blogger. Y es muy fácil porque al final no te cuesta nada. O sea, ya no digo que registres la marca, que también se debería registrar. Si ya estás llevando tu blog de una manera. Ojo, incluso el podcast también. Sí, ojo, ¿Tenéis registrado el nombre? Ojo, 150 euros. No voy a responder ahora. Son 150 euros por 10 años. Ahí está el pues precio. También lo aconsejo. No es imprescindible, pero sí lo aconsejo, sobre todo si quieres monetizarlo. Sí. Y además, los blogs es fácil que se moneticen. Podemos entrar en el debate si queréis. Se lo diríamos al jefe. A ver si nos oye. Sí. Bueno, tenemos otro concursarte más para el concurso. A ver, los chicos que lleváis los papelitos. Dice @juanmi_ml. Dice, no puedo deciros mayor piropo que estoy en el directo a través de YouTube tirando de datos. Porque es 56. Grande. Bájale la calidad al vídeo. Vivan las tarifas de 20 gigas. Dios mío. No, pero ahora también se puede escuchar con. Bueno, sí, no por los datos, sino por la batería. Claro. Sin pantalla. El señor. Es guay. El señor Ángel Gabay vuelve otra vez. Grande. ¿Por qué 56? Dice, no me ha quedado muy claro cómo se alicata un suelo. ¿Verdad? ¡Lo sabía! Escúchate ese capítulo de Buenos Días, Madre. Sí. Exactamente. Pero es que el secreto es que te lo tienes que revisar, porque como no tenemos la suerte de podernoslo ver por dentro. Pero es que Ángel no ha entendido que también tenemos los chicos suelo. Claro. Vamos a hacer otro podcast sobre suelo, sí, chico. Sí, suelo peligro de chicos. Es que cuando lo dijo. Ese quiero ir yo. Cuando nos lo dijo Marta Asensio, que es nuestra experta. ¿Y el masaje nos lo damos nosotros? Oh. Seguramente sí. Me apunto esa pregunta. Sí, pero. Ya, y te pueden encontrar el punto G. Te pueden encontrar el punto G. Bueno, pero ahora que la he cortado. Pues. Está no. En el suelo pélvico, el alicatado está al lado de la cocina. Es un office. Bueno, podemos emplazar a Daniel a que nos escuche en nuestro siguiente programa de suelo pélvico para hombres también. Y para mujeres, pues eso, revisión en fisio especializado. Ángel. Porque Ángel. No bueno, lo revisamos. Ángela, era Ángel. Ángel. Bueno, pero Daniel también. A Daniel también le viene bien. Claro. Seguro que si buscas por Wallapop un masajista de suelo pélvico. Ostras, no lo hagáis. No lo hagáis, por favor. En Wallapop. En Wallapop, seguro. ¿Pero en Wallapop también se vende masajistas? Joder. Ah, sí. Sí. Otro jardín. Venga, Fer, continuamos con las preguntas. Yo no. Un bueno, patrocinador menos. Bueno, dime algo imprescindible que tienen que tener todos los podcasts. ¿Todos los podcasts? Feed. ojo, que no está de acuerdo. Yo no estoy ¿Tenemos? De acuerdo con eso. ¿Cómo que no? Porque yo no, pero, no se pero vamos a ver, feed tienen si todos. No se considera podcast. ¿Por ¿No? qué? Porque es así. Si es no hay feed, no hay podcast. Un archivo de audio, no un feed. Siempre. Una cosa es que no uses el feed, claro. Pero vale. Está ahí, pues sirve. El feed sirve para enviarlo a iTunes. Para, no, aunque, no. aunque una persona nunca en la vida haya visto el feed, está consumiendo vamos a meter, el feed. Vamos a meter en un jardín de podcasters. Feed, tú si das de alta en Spreaker, que hemos dicho antes que es lo más sencillo, te dan un feed. Sí. ¿Feed propio o feed...? Feed de repasado. Él lo dice por FeedPress. No, él lo dice por FeedPress. Tener un feed que redirige es que al servidor que tienes. Yo soy más partidario de un feed que sea lo más propio tuyo posible. O sea, podcast.com/feed. Si puedes hacerlo en tu dominio, mucho mejor. Si puedes subcontratar a alguien especialista en feeds, pues también es la segunda opción mejor. Pero ponerte el Spreaker /8810 y que alguien te pregunte cuál es tu feed y le envíes eso. Aparte que cuando si un día dices me canso de Spreaker y me voy a iVoox, pues tú le pasarás el podcast.com/Kike y siempre será podcast.com/Kike. Y ya puedes hacer lo que quieras. Que la gente solo entrará al /Kike. ¿Vale? ¿Y qué redireccionador como FeedPress o similares recomendarías? FeedBurner, que está muy de moda. No, pero también sí, puede ser el que iban a cerrar. El WordPress no. mismo. Es que esto... el que iban a cerrar en el 2009, sí. Ese. No, pero FeedPress sí que está bastante, por lo menos para mí, yo lo veo bien. Yo no lo uso, pero... A ver, habrá muchos. Y sobre todo, si utilizas el feed, centralizas las estadísticas. En teoría. No quiero entrar en el tema técnico. Sí, no, por favor, porque yo iba a sacar yo la placa. Pues lo estuvimos hablando el sábado pasado. Es un caos eso, sí. ¿Más preguntas? Y bueno, venga. Un blog que sea referente para ti. Que es esa pregunta es muy difícil. La vi en la lista y dije, esta es muy difícil. Bueno, pues di más de uno. ¿Varios de los 4.000? Puedes decir o varias claro, categorías. Es que esa pregunta es súper complicada, porque al final es que me leo casi 200. O por ejemplo, cuando tú empezaste con tu blog, o sea, ¿cuál fue? Me imagino que sí que empezaste a leer, cuando que lo has comentado antes, que empezaste a leer blogs. Sí. O sea, ¿cuáles fueron los primeros blogs que utilizaste de referente? Te digo, los blogs de Blog de Madre, de mi amiga Eva Quevedo, de Fátima Casaseca, que era blog de una mamá en Alemania, y de La Rubia en Barcelona, que es esto es para una que lo quiera así, que es un ejemplo prototípico de mal nombre, porque nunca consigo acordarme. Esto es para una que lo quiera así. Bueno, pues con esos tres, de hecho, fueron el origen de Madresfera, ¿no? Porque fueron las primeras que conocía, más o menos. Así que esos serían los blogs de crianza, que además son los tres, son de humor, que da la casualidad que es la parte que más me gusta a mí, que son los que más leo, en realidad. Así a nivel personal, sí. ¿No? Luego ya aparte me los leo todos, de todo tipo, pero los que a mí más me gustan son los que me hacen reír, igual que los podcasts. Y ahí vamos. ¿Y qué podcast referente para ti? O sea, igual que ella estaba pensando, qué pregunta más chunga. Todos de hecho, los de he venido en el tren, estaba ahí. Y digo, no sé, pienso que si tuviese que decir uno para no equivocarme, diría que Café Lock ha sido para mí un referente mucho tiempo. Pues me gustaba cómo lo hacían y habiendo un cachón increíble, pero mucho. Enganchaba mucho y no te parecía cuatro tontos hablando, ¿por qué no? Porque quería ser uno de esos tontos y estar ahí. Qué bueno ser. Y esa era precisamente lo mejor de Café Lock, que traían un buen rollo de la hostia, sí. Pero luego tenían un contenido también. Molaba. Hombre, mucho. Sabía, exactamente. Y eso que me has dicho de los móviles, los que empezaron fueron ellos. La sección móviles. Que yo en su día no la entendí porque no tenía smartphone, decía, pero esta sección es obra, pues fueron unos adelantados en el 2008 y hablaban de lo que hoy es lo que más triunfa. Sí, tanto Café Lock como Anua fueron referente para muchos. Sí. Tenemos dos entradas nuevas al sorteo para el hashtag porque 56. Gol en la gauna. El primero es criando pulgas, arroba pulguiteando, dice arroba WordPress Radio Ahora, porque podcast, arroba Madresfera. Mi marido ha ido por azulejos. Creo que él tampoco entendió muy bien no delicatar el suelo pélvico. Que no se le olvide la lechada. Bueno, eso la lleva él. Eso ya la lleva él. Ahí no vamos a entrar. No puedo poner un azulejo sin lechada. Recordar, pero antes de que sueltes el siguiente, Quique, recordar que hay que hacer follow también a la cuenta de ¿Por qué Podcast? Aparte del hashtag ¿Por qué 56? Dale. Y Gema Carcamono, arroba... No, Carcamono no. Carcamo. Perdón. Arroba Gema Carcamo Gonz. Dice, menuda mañana me estoy pegando escuchando a gente tan guapa. Más maja. Arroba a los que estamos por aquí. Más maja es ella. Besito, Gema. Arroba lo dice por ahí. ¿Gema qué es? Carca. Cárcamo. Cárcamo. Ah, Cárcamo. Sí. Muchas gracias a todos los que estáis ahí escuchándonos, sí, sí, y comentando. Mogollón de gracias. De verdad, da gusto venir un domingo a grabar con este movimiento en el directo. Aunque este podcast, vamos a avisarlo de que saldrá en agosto. Nos hemos adelantado un poco las vacaciones para no pasar calor y es el podcast del 15 de agosto. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros este 25 de junio. ¿Quién le toca? ¿Blanca? ¿Bárbara? ¿A mí? Ah, a ti, que no te enteras. Perdón. Por nada, esta puede ser buena. ¿Eh? Me la habéis puesto. Esta no estaba en mi guión. Pero bueno. Todo eso lo he puesto yo esta mañana. Bueno, tenemos tiempo. Gracias, porque aquí se acababan mis preguntas. En el tema de la construcción de una web, ¿le dais importancia al SEO? Hombre, yo al menos creo que sí. Yo, pero imagino que Madrefera nos pondrá bastante más al día. Sí, sí, a ver, hay que tener unas nociones básicas. No es imprescindible saber de SEO para empezar un blog. Si hablamos de una web, depende para qué. Si es una web comercial o una marca, claro. Entonces o sea, mucho yo me refería tanto a un tema de, por ejemplo, un blog o, por ejemplo, la web de un podcast. Claro. Es que el podcast, como puede ser sin web, ahí ya te lavas las manos. Como solamente lo puedes dejar en iVoox, Spreaker, no sé qué, ahí... Y, por ejemplo, Sune, ¿tú recomiendas tener una web junto con el podcast o que sea completamente aislado? Se puede tener podcast aislado y te quitas de problemas, como dice Jorge, pero yo creo que la única manera que tenemos para darnos visibilidad es con la web y utilizar técnicas de bloggers. Hay que aprender blogging, podcasters, porque el podcast en sí no está en Google, es muy difícil, y entonces aprovechar esos guioncicos, prepararlos ya, que sean como un post previo, y así ya tenéis hecho, y luego lo copiáis y pegáis en la web. A ver, saber de SEO es fundamental, pero me refiero, o sea, unas nociones básicas, pero por cómo escribir el título, cuáles son las palabras clave, cómo etiquetar las imágenes, o sea, nociones básicas que no hace falta que te hagas un máster, pero que sí ayudan mucho a la hora de dar una estructura buena a tu blog, pero no es imprescindible. Puedes empezar un blog. Mira, nosotros, ¿te acuerdas cuando nos quitaron el dominio de PodTap? Sí. Que le dijimos, en el grupo dijimos, bueno, vamos a hacer un blog, una web. García, no os preocupéis que yo hago un blog. Y nos hizo un Tumblr. Ah, bueno, también pero sirven. Pero solo tiene una entrada y dices tú... Por cierto, la prueba de que la gente que consume podcast no entra en las webs es que perdimos el dominio de podcast.com, que está en el logo de iTunes y todo, el podcast.com, nadie se ha dado cuenta en la vida, y cuando entras hay un chino poniéndose una corbata. Sí. Pero puedes tener un blog en Tumblr, que creo que lo cerraban ya, o no sé si han cerrado eso o no. Bueno, no, lo mismo no, que me estoy liando con... Tengo una, antes sí que os escapé. Información a los podcasters. Supongo que iVoox también, pero Spreaker seguro. ¿Cómo se dice? ¿Sincroniza en Google? ¿Cómo se dice esto? Sale en Google. Las entradas que pones en Spreaker salen en Google. Preguntado a Tonia. Se indexan en Google. Lo cual le dije, un momento, Tonia, ¿y esto que hago yo de poner el mismo texto en mi web que en Spreaker? Me estoy perjudicando a mí mismo. Se estoy duplicando contenido. Eres un visionario. Al hilo de esta pregunta, además participa en el sorteo y de verdad tiene estrés, que es Vanessa. Vanessa la diva. 1975. Vanessa, campeona del último Bitácoras, que lo sepáis. Y del blog de mejor blog del año, 2016. Es verdad, ha ganado 3 premios este año. Y el 20 minutos en también. Solidaridad, me parece que era. Es la mega champ. Es una diva. Bueno, participa en el concurso con el hashtag ¿Por qué 56? Y dice, no hace falta SEO para disfrutar de un blog ni para ganar premios. Claro. Habla la diva. A ver, es que no hay que obsesionarse con el SEO, porque es una cosa que yo creo que está guay saberla, y además aprendes mucho y saber cosas es muy chulo. Es que chulo, yo creo pero... que hay mucha gente que está obsesionada tanto en el podcast, sí. ¿Cuántas descargas? Quiero descargas. Claro. En los blogs quiero que me lean, quiero tener visión, bueno, que te visitas. Vean. Yo solo, a mí que un podcast tenga 100, 1000, 2000 descargas, me da igual, si me gusta lo escucho. Yeah. Que es una cosa que hay no webs, le doy importancia. Y hay webs que cuando entras ves la estructura de la web y haces, ay, tate. Pero es como que... todo, al final eliges los objetivos que tiene tu podcast, en tu caso, pasártelo bien, disfrutarlo. ¿Por qué podcast no se escuchan 5 personas? Pues 5 personas claro. No se escuchan. Y que en no... el blog exactamente lo mismo, te gusta. Por supuesto, todos queremos que nos escuchen y que nos lean, es el objetivo, estás escribiendo y estás hablando porque quieres que a la gente le llegue tu mensaje, ¿no? Pero no hay que obsesionarse, porque al final todo lo en exceso es malo. Y cuando la gente hace los episodios de los podcasts o los posts del blog solo con el objetivo del tráfico, se nota. Yeah. Y vale, a lo mejor posicionas mejor, pero para el oyente y el lector se nota. Y yo, por ejemplo, en mi caso, a mí me defraudan mucho cuando veo posts que son típicos, arquetípicos, que son para subir. Es que lo notas, lo lees, están hechos con la misma estructura y como nos dicen los expertos y los gurús, ¿no? Y se lee y pierde naturalidad. Claro, sí, claro. Yo cuando empecé con No hay cine sin palomitas, yo solo dije a Fer, digo, yo con que tengamos más de 4 descargas, yo con que tengamos 5 me vale, porque es tu madre, mi madre, tú, la tuya y la mía. O sea, con que tengamos una más, yo ya me siento feliz. Sí, hay que saber poner en la balanza cuánto disfrutas y luego, pues obviamente... verás es que, el claro, resultado, ¿no? Estas preguntas siempre hay que ver del depende qué quieres. Claro, porque el objetivo. Si por qué podcast ahora fuera una empresa, cambiaríais algunas cosas. A lo mejor no de contenido, pero sí. Bueno, por qué podcast es que ya lo hace muy bien en la web. Cambiaréis pocas cosas, porque ya hace mucho SEO y cosas. Vamos a escuchar una pequeña cortinilla que tenemos preparada. Sí funciona el programa, que no. Se la ha saltado, qué pena, porque tenía al hijo de Fer aquí saludándonos. Pero bueno, una pena. Un beso, Samuel. Un beso. Fer, te ha mandado una pregunta por vía interna o por WhatsApp. ¿Qué Ángel, que ya se ha cansado de mandar tweets. Ya va más adentro. Quiero que me conteste. Ha entrado, Ángel. No. Quiero. Pues el otro día estuvo aquí. Sí, estuvo aquí. ¿Qué azulejos compro? Que estoy en la tienda. Estoy aquí en... No, me tengo un poquito más serio y es para los dos también. Dice, ¿se puede vivir de los blogs? Al igual sí se puede vivir de los podcasts. Hombre, pues yo por lo que he entendido se vive mejor de los blogs. A ver, yo de podcast sé menos, pero de los blogs claro, se puede vivir. Claro, hay profesionales del podcasting y del blogging. Claro. Por eso, que hay gente que vive de sí. Ello. Sí, hombre, sí, estadísticamente sí. Hay muchísimos más de blogs, sí. Que de podcast. Pero hace unos años la cantidad de gente que vivía del blog era mucho menor que ahora, ¿no? O sea, ha ido evolucionando. Hace unos años también existía un debate encarnizado entre la gente que monetiza sus posts o hace posts patrocinados, incluso ahora de vez en cuando vuelve a salir alguna vez. No, es que este post patrocinado, la gente que hace post patrocinado se vende. Ahora, por ejemplo, en Instagram hay mucho debate, ¿no? De porque se está convirtiendo en un escaparate de productos, siempre hay una oleada en cada red de la lucha entre el contenido natural y la monetización. Y yo creo que se puede hacer todo, se puede hacer un contenido patrocinado de la mejor manera del mundo. Y de hecho, nosotros en Madresfera tenemos mogollón de blogs que, si no llegan a vivir del blog, casi podrían hacerlo. Y hay gente que vive de su blog, y no solo de su blog, porque claro, es que parece que no, solo de post patrocinados. No, o sea, con tu blog te creas una marca, claro. Te creas un nombre, te haces un experto en cosas. Es que eso es lo que veo yo un poco en la pregunta, yo resumiría en eso, que lo que veo el camino más rápido, entre comillas, rápido siendo el más difícil, es crearte tú una marca y luego tú ofrecer servicios. Eso es monetizar. Claro, a mí mi blog personal, por ejemplo, yo no lo he monetizado apenas, muy poquito, porque es un blog, ni siquiera lo tengo en mi propio servidor, sigo teniendo en el WordPress gratuito. Pero me permitió entrar en una comunidad o descubrir un sector y posicionarme en ese sector y conocerlo y luego mantenerlo pues como manera de conocer gente. Y yo lo voy a tener siempre el blog, pero no lo monetizo, pero me ha permitido entrar como profesional y vivir de ello. O sea, sí que vivo de mi blog, por así decirlo, ¿no? Tenemos otro participante con el hashtag porqué56. Sí, es paseando con el hoy, @paseandoconeloy. ¡Hola, Raquel! Escuchando y viendo el directo del programa de Por qué Podcast. ¿Cómo mola? Tú sí que molas, hombre. Muchas gracias por estar por aquí. Tenemos más preguntitas por ahí. Blanca, te toca a ti. Me vuelve a tocar a mí, no me he enterado. Me has hecho así, digo, pues lo vale, ¿eh? No, le vi al comentario. Bueno, una cosita que al hilo de estar de monetizar, entonces por lo que veo es mucho más fácil conseguir patrocinios de marcas con un blog que con un podcast. Hoy día yo alucino bastante cuando hablo en el grupo de Telegram. Los podcasts no se utiliza correctamente. No, el tema es marketing, de que las marcas no han mirado a los podcasts. El día que miren, no saben contabilizar igual. Cómo se contabilizan las visitas y los. Claro, aquí la cosa básica es que Madresfera es una web que aglutina las otras webs que mediante un plugin que tiene, que es como una insignia, cuenta las visitas de todos los blogs de la comunidad. Entonces, en el ranking, en el ranking sale, pues, de los 10 primeros, pues las marcas ya directamente van a Madresfera, van a los 10 primeros y les escriben, porque saben que esos son los que lo petan por visitas. Pero esto en el podcast no se puede hacer tan fácilmente, la cuestión no son números, esto es muy difícil. También claro, hay porque gente... en el podcast, si entras en Spreaker, hay unos, si entras en iVoox, hay claro, otros, si entras en iTunes, están los mismos de siempre, así que eso ya... Pero de todas formas, en Spreaker y en iVoox sí se ven las visitas, ¿no? Sí, pero a veces es que no es tan, es muy poco fiable la estadística de podcast porque varía mucho. Todavía están estudiando esto, hay que ajustar. Que luego también cables. Está iTunes también, ¿no? Sí. Pero no dan datos. Y, pero también hay bloggers y que se surte de momento Spreaker. No. Hay bloggers que monetizan no en dinero, sino pues les llaman y te vas un fin de semana a no sé dónde y se van para allá. O les invitan a una charla allí y le paga a toda la familia el viaje. Claro, no estás ganando dinero, pero te estás yendo de viaje. Y gratis. Hombre, son los blogs de viajes, pues lo tienen muy asumido. Pero ¿no? Sí, yo estoy viendo cosas cuando hablan ellas que blogueros que dicen: ¿tú te crees que me han escrito y me han ofrecido 200 euros a mí para hablar de eso? Bueno, y te hay quedas de todo. Como, ¡guau! ¿Qué me ordena a mí? No, pero sí, la verdad es que ha evolucionado mucho. Y en los 6 años que llevamos nosotros en Madresfera, realmente el sector ha evolucionado mucho y va mejor. O sea, y los presupuestos han subido mucho. ¿Cuándo fue cuando hiciste el boom con Madresfera? Pues yo creo que a los 2-3 años. Sobre todo me refiero a poder vivir ya de ello. Porque y tener gente en plantilla, no solo uno. Claro, porque realmente al principio no vivía de Madresfera. O sea, esto fue una prueba ahí que hice y ni estaba el mercado preparado porque realmente no tenía tanta confianza en los blogs de madres y de crianza como ahora. Ni yo tampoco tenía un modelo de negocio bien planteado porque soy periodista y no tenía ni idea, no sabía ni hacer facturas. Entonces yo empecé un poco así como, venga, vamos allá. Y hasta que descubres cómo monetizar eso, pues pasaron pues un par de años fácilmente. Y luego además también va creciendo el número de blogs y entonces ya tienes más volumen con el que puedes jugar y hacer campañas. Bien. Que nosotros jugamos también no solo con cada blog individual, sino con jugar con el conjunto entero, ¿no? Tenemos al señor, al compañero Francisco Marvel en el chat, un saludo para él, que dice: monetización, chupito. ¿Dónde están chupito. Los chupitos? ¿Lo habéis traído? Eso luego. Ah, vale. Ha ido fuera por ello. Bueno, ¿cuánto tiempo le dedicáis a los proyectos que tenéis? Es como un trabajo para algunos, ya entiendo, claro. Hombre, yo todo. O sea, para mí es otro hijo más, Madresfera. Y le he dedicado muchísimas más horas que en mis trabajos por cuenta ajena. O sea, le he echado horas y horas y horas. Pero vamos, que como es lo que más me gusta, pues no me supone mucho sacrificio. Yo no lo he contado, pero yo creo que mínimo 4 horas cada día, incluidos sábados y domingos, que hasta me levanto a veces a las 6 para que luego en casa no perjudique la vida familiar. Claro, es que yo os estoy escuchando y digo, joder, si yo ahora quiero abrir un podcast con un blog unido, aparte de que trabajo y tengo mujer e hijo... Pues a levantarte a las 6 como los demás. O sea, yo me levanto. ¿Y si ya lo haces? Que dormir no es tan importante, Quique. No, hay que dormir mucho. Al revés, hay que dormir cuidado, antes. Cuidado, cuidado. El truco es dormir antes. ¿A qué hora te acuestas? Yo me acuesto a las 9:30 y me levanto a las 5 de la mañana. Eso, la única que está aquí ahora mismo que no tiene hijos es Bárbara. Uh-huh. Ella bueno, se, cuando ella tengas sabe. Hijos, nos cuentas. Pero sí, mi hija a las 12 es cuando se está durmiendo. Ya, yo tengo también. Yo intento hacer lo que hace ella, pero al final... Mi vida empieza a partir de las 12 de la noche y a la 1 digo ya, venga ya. Yo la mía a las 9 está durmiendo, si puede ser. Los míos a las 9 se van porque a las 9:30 me voy yo. Lo que pasa es que ahora empezamos la época vacacional. Claro. Y ese sol ahí... Entonces, ellos están de vacaciones, pero yo no. Así que tendremos que ver cómo los organizamos. Voy a crear idea de negocio. Una pintura que parezca que la ventana parezca que sea de noche. Nada, yo les tengo muy bien enseñados. Es de noche, niño. Pero si es de día, da igual, hijo. A dormir. Eso me lo hacía mi madre. Dice, venga, que ya es hora de dormir. Digo, pero si es de día. Y dice, no, mira, ya es de noche. Y bajaba la persiana. Oye, no, es que hay que dormir, de verdad. Es uno de los secretos. De la productividad, que además es una cosa que cuando trabajas en casa y con tu propio negocio y con hijos, la productividad es fundamental. O sea, sacar, exprimir a las pocas horas que tienes todo lo posible es lo más importante. Y dormir es fundamental. Es verdad. Personas del mundo sin hijos, aprovechad el tiempo. Yo ahora digo, ¿qué hacía cuando no tenía hijos? Vaya rascada de huevera me he pegado. Bueno, pero mira, es una de las cosas que yo, desde que soy madre y hablo con muchas blogueras y con padres blogueros igual, que aprovechas mucho más el tiempo. Sí. Sí. Y tienes, o sea, y la creatividad y los recursos que tienes también, yo creo que aumentan, no solo por el hecho de que seas madre, ¿eh? No te conviertes en otro ser, pero es verdad que te como el cerebro como que se multiplica. Lo valoras más. Sí. Bueno, aunque ya han participado antes en el concurso, pues nos siguen dejando comentarios con el hashtag #porqué56 paseando con Eloy. Dice, qué guay, me acabo de enterar de cómo funciona el ranking de Madresfera. Pues no será que no lo he dicho veces, Raquel. Pullita. Pero que es muy fácil, que es el tráfico, claro, si siempre lo digo. La insignia es la clave. Siempre. Y luego Gema Cárcamo Gonz en Twitter dice, porqué56, cada vez que quiero poner algo por aquí me tengo que salir de YouTube, qué vida más perra. No hace falta que participes. Pon otra pantalla. No, que ya has participado. Si quieres, sigue comentándonos por YouTube. No, hoy no lo estamos leyendo todo lo YouTube porque hay demasiado movimiento y estamos solamente con los... Ya, yo también tenía miedo. Ya verás, no va a haber nadie. No. Así, un comentario rápido que nos ha dejado Vanessa Pérez Padilla en YouTube. Esta vez sí, en el YouTube de Wolper Radio Ahora. Dice, eso es, nosotros a las 5 y algo ya estamos en el chat del podcast quemando dedos. Nadie sabe lo que estamos haciendo por la racionalización de horarios. Exactamente. En este bendito país, ya te Exactamente. Digo. Exactamente. Ahora hay en los hogares españoles, bueno, y no españoles, mexicanos también, hay gente, bueno, sí, español por la hora, se levantan los maridos o parejas y dicen, ¿qué haces a las 7 de la mañana con auriculares en el sofá? Y están escuchando Madresfera. Y riéndose. Esto ha pasado más de 5 veces, ¿no lo dicen? Más de 5. Y también nos saludaba, no ha puesto el hashtag, pero el señor Josh Green nos ha mandado un saludito. Que nos ha dicho que hacía Sune en Madrid. Pues ya ves, aquí con nosotros, perdiendo tiempo. Josh Green, lo he visto en Instagram, se está engordando, Josh Green, no coma tanta burguesa. Que está ahí con los Instagram zampando siempre. Y boom, si mientas con los batidos de. Es que sí. Los batidos, ¿no? Raros. Tú también lo has visto. Bueno, vamos a continuar. A ver qué preguntas más nos ha dejado en este caso Bárbara, que ha sido la que nos ha puesto aquí una batería de preguntas por si acaso pasaba. ¿Las tenéis localizadas? Sí. Venga. ¿Qué importancia le dais a las redes sociales y sobre todo qué es lo que aconsejáis para publicitar, ya sea una entrada de blog o un podcast? Acabas de hacer la pregunta que yo siempre me hago, la de la hora, ¿no? ¿Cuándo es el mejor día y cuándo mejor hora? Yo esto nunca lo entiendo. Yo no respondo porque yo leo blogs y escucho podcast cuando puedo, no cuando eso, la hora apunta. Eso es muy fácil. No, lo entiendo. No, vamos a ver, tienes unas herramientas muy maravillosas, tanto en el blog como en las redes sociales, donde ves las estadísticas de dónde hay más gente a que en los tramos horarios. Ya. Entonces, pues pero aunque publicas a las 8, si la gente te lee a las 10, te va a leer las 10, aunque tú publicites a las 8, ¿o no? Es que no entiendo. Bueno, depende de cuándo quieres que te lean. Si te interesa porque es un directo y tú sabes que hay más gente a las 10, pues a lo mejor quieres hacer el directo a las 10 en vez pero de a las 8. Hablando de blogs. Una entrada. Si la escribes a las 8, ¿cuándo la anuncias? ¿A las 8 o a las 10? Cuando tú sabes que a las 10 está el pico. Pues la pones a las 10. ¿Y por qué no puedes anunciar a las 8 y ya vendrán a las 10? Bueno, porque si tú quieres que justo entre cuando hay más audiencia, pues la pones cuando hay más audiencia. Para eso están las estadísticas. No, para a él le pasa eso con Twitter. Yo muchas veces cuando publica cosas por la noche, le digo, Sune, a esta hora no te lee ni Peter. Digo, ponlo por la mañana. Sune, esto es súper importante, 3:42 de la mañana. Sune, ¿qué? Sí. Cuando tengo tiempo. Pero de todas formas es como lo del SEO. Haz un poco lo que te dé la gana. Sí. Pero en además, realidad, aquí nos ha hecho pregunta Bárbara, pero ella sabe más que nosotros. Que está con el, ¿cómo se llama? Hot Suite, ¿no? Hot Suite ese. Sí. Que lo tiene ahí súper controlado. Yo utilizo varias herramientas para publicitar en redes sociales, claro. Pero sí que es cierto que yo me lío mucho, sobre todo de... A la hora de publicar una entrada en el blog del podcast, digo, no, lo tengo que publicar antes de las 10 porque así me rastrea no sé qué robot que me interesa, que luego salgo en, por ejemplo, en Paperboy, cosas así, y digo, no, y se lo digo mucho a Fer, de tienes que publicar esto, pero tienes que publicarlo a las 9:30, porque así nos pilla este red que estamos suscritos y salemos en periódicos de internet. Con lo cual tienes que publicarlo a esta hora. Y me dice, ¿pero qué más dará? ¿Lo publica? No, a esta hora tienes que publicarlo. Digo, ya está escrito, digo, se programa para esta hora. Y a la hora de escribir en redes sociales, igual. O sea, intento mirar cuáles son los picos que hay más gente. Porque, por ejemplo, mi Twitter personal, yo no lo uso prácticamente nada. Entonces yo muchas veces entro y yo no me leo todo mi timeline. Yo voy a lo último. Que me pierdo un montón de cosas en medio, sí, pero yo es cuando me conecto. O sea, no me voy a leer cosas que se han publicitado en las 4 horas anteriores porque me tiraría todo el día leyendo Twitter. ¿Y repetir una publicación? cada 3-4 sí, horas. Sí, pero, no, cámbiale, pero, pero le puedes cambiar el nombre. Claro, yo, por ejemplo, a mí no me gusta repetir una publicación el mismo día, sino que yo, por ejemplo, estoy publicando una entrada, sobre todo de las que sí que promociono más de cine, porque sacamos un programa semanal. Entonces digo, venga, pues esa entrada la voy a poner el lunes, el martes y el jueves, pero el miércoles no, que quiero publicar una entrada antigua. Y así más o menos se va compensando unas cosas con otras, porque si tú avasallas en el mismo día a la gente, porque tú date cuenta que hay mucha gente, por ejemplo, yo sigo a más de 1000 personas, pero hay gente que sigue a 30 personas. Entonces, no. Si te siguen a ti y ven que has publicado 6 tweets exactamente iguales, claro, te por eso dicen, mejor, pero por eso variarlos es muy interesante. Entonces dices, es que me estás avasallando con el mismo tweet. Y es que sigo a 30 personas, o sea, no tienes nada entre medias, no es que se hayan perdido tu publicación, es que le va a salir tu publicación muchas veces. La plantilla que tenemos en este caso de Porqué Podcast, que la lleva Bárbara, tenemos ahí, a ver si me acuerdo y ponemos una foto en el Instagram cuando salga este podcast. ¿Y entonces por qué nos ha hecho esta pregunta Bárbara? Si sabía más que nosotros. Bueno, porque vosotros sois aquí, por ejemplo, es distinto publicitar un blog a publicitar un podcast. Yo, por ejemplo, yo creo que el error que más cometo con No hay cine sin palomitas es tratarlo como un blog en lugar de como un podcast. Claro, supongo claro. Que el podcast sería más pensando en los trayectos, ¿no? Cuando vas al trabajo, cuando vuelves al trabajo. Sí, sí. Sí. ¿Influye de verdad la hora de la que yo creo que sí, sí. Hombre, sí, sí. Si nuestro que es en directo, la gente que no se levanta pronto, tiene más descarga de 8 a 9. Pero a ver, un directo. Mira, a lo que iba. Un directo, espera, espera, sí, Quique, un segundo. No, pero cuando termina el podcast a las 8. Yo tengo como norma, se repiten dos veces la misma publicación al mes, que es la plantilla de la que os hablaba antes. Hay links que ponemos o a bien a primera hora de la mañana o bien a última hora de la noche, cuando la gente está yendo y volviendo del trabajo. Y esos links están puestos ahí a posta y tienen más impacto que otro que salga a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde que la gente está trabajando. Los sábados y domingos, en nuestro caso, va por días. Entonces, bueno, hay veces que no acertamos, pero se nota mucho cuando una publicación sale a las 12 de la mañana de un domingo o de un sábado y cuando sale a las 10 de la noche, que alguien está tranquilo en su casa, de un martes. Pero vosotros estáis hablando de los tweets de publicitarlo, yo digo. Sí. Tweets publicarlo. ¿Influye la hora en la que se publica el audio? Una de las cosas que me arrepiento de publicar siempre los días 15 de Porqué Podcast es cuando toca un día 15 un domingo. Porque ese día, pues, no, a ver, sí, se descargan, pero no se descargan tantos como si se hicieran de lunes a viernes. Y, por ejemplo, sacarlo un día 1, que también lo pensé, dije, joder, pero es que el 1 de enero, y es los 1 de enero, yo estoy seguro de que esos podcasts no se comen nada. Y luego, pues, hombre, empezamos un 1 de enero. No, solté una promo. Bueno, pero empezamos, nació Porqué Podcast el 1 de enero. Pero está muy bien y además puedes ver las tendencias y puedes ir analizando y, por ejemplo, depende también mucho del público al que estás dirigido. En nuestro caso, por ejemplo, que es padres y madres, hay tramos horarios que son súper fuertes, que son, por ejemplo, cuando ya has acostado a los niños. O cuando están en el cole. O bueno, por las mañanas cuando la gente llega al trabajo, que se le suelen conectar, y por las noches. Por las noches cuando ya están los niños durmiendo. Y luego los fines de semana baja muchísimo, pero hay tramos, pues depende del tiempo que haga. Si hace malo, a mediodía, a la hora de la siesta también se conectan bastante, y por las mañanas antes de salir al parque o lo que sea, también. O sea, hay tramos que por el perfil del público que tienes, pues ya vas identificando, pero no tiene por qué ser el mismo que un blog de tecnología, por ejemplo, ¿no? O de música. Sí, y luego además, por ejemplo, yo estuve leyendo cuando estaba virando para publicitar el podcast de cine y demás, que como nosotros publicamos tanto, tenemos que meter cosas que no fueran nuestras en medio. Porque si no, tienes la sensación que te están spameando continuamente. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros en No hay cine sin palomitas publicamos noticias externas muchísimo para que no parezca que solo es escucha mi podcast. Claro. Bueno, sí. Vamos a ir pasando, chicos, al zulo del becario y vamos a dejar de hablar un poquito solo de blogs, pero de podcast no, porque la primera sección de nuestro zulo del becario es el juego de promos que hoy viene de la mano de Blanquita. Sí, mucha manía, Blanquita, ¿qué pasa? A ver, ¿qué promo te has preparado hoy? A ver, ¿de qué podcast? Primera pregunta, chicos, ¿quién la tiene? ¿Se la suelto yo? Venga, empieza. Suelta. ¿Duración aproximada del podcast de hoy? 2 horas y media, 3. ¡Hala! ¡Uy, cortitos! ¿Periodicidad? Semanal. Chin, chin, chin. ¿Tomos y grapas? No. Yo no escucho eso. Ala. Bueno, y el de hoy tampoco. Sí que lo escucho, sí. Sí, porque te lo pongo yo. No, es mi podcast top. Sí. ¿Dónde lo puedes encontrar? En iVoox y en iTunes. Temática. Habla de una saga. ¿Solo una saga? ¿Algo del Señor de los Anillos? No. Ay, el Juego de Tronos. Lo estoy escuchando yo ahora. Al palo. Lo voy a buscar, voy a hacer trampa. Sí, pues ya podía. Podcast recordar. De Hielo y Fuego. Eso es. Ganador. Vamos a escuchar la promo del podcast de Hielo y Fuego. Un reino erguido sobre secretos y mentiras. Resumen de Dorne en este último capítulo. Lo que esperábamos, sangre y fuego. Lo que hemos tenido. Tú lo que necesitas es un chochete rebelde. Donde desconfiar de mí es lo más inteligente que podréis hacer. Que Brienne y Podrick acaben en la misma posada que Meñique y Sansa, que... Bueno, iba a decir, es para flipar. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Lo único bueno de todo esto ha sido que Micela ha muerto. Es increíble cómo la HBO ha conseguido que estemos encantados de que hayan matado a Stannis y Micela diciendo que hayan matado a Micela, ¿no? Un juego regido por el caos. Qué pobre Daenerys, que se va a dar a la mala vida. Estaría mucho mejor conmigo. Con dos clases de personas, los jugadores y las piezas. Porque estas fichas de arriba parecen un culo, o sea. Yo voy a decir otra cosa, pero también. Sí, también parecen unos huevos. La casa pipote. Y un podcast para arrojar luz a ese caos. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Hielo y Fuego. Nueva temporada de podcast de Hielo y Fuego. Hola, ¿qué tal? Hola, sorbetes de frambuesa. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Campo Estrella. Hola, muy buenas. Muy buenas, Leoncetes. Un placer estar aquí otra vez con todos. Hola a todos. Próximamente en los mejores reproductores. ¿O no? Yo te doy cremita, tú me das cremita. Aprieta bien el tubo que sale muy fresquita. Venga, métete en el agua con Vero, venga. Venga, que está fresquita, chicos. No dejéis a Pablo solo, que ha tomado mucho vino, por favor. Oye, aquí me ha venido agua calentita, no se habrá meado nadie, ¿no? No. Mira cómo se ríe. Yo que estaba quejándome de qué fría que está el agua. Que ahora voy a quedar aquí como la como que practico la lluvia dorada ocasionalmente y no, joder. Venga, Javi, que te ha picado una medusa, te tiene que mear Mirce, venga. Que no, a mí me ha picado una medusa. Quita bicho, pero ¿qué es eso? Fuera, joder, que me ha dado la cosa esta. Vamos a terminar de comentar de qué va el podcast. Pues hablan de las sagas, de los libros de Juego de Tronos, de Canción de Hielo y Fuego. Hablan de todo el transmedia, porque hablan del videojuego, bueno, hablan de todo, de los libros, de la serie. Y le he dicho a Carlos que le iba a hacer un poco de promoción porque les ve un poco flojetes. Sí. Digo, así tienen más audiencia, que tienen poquita. Sí, tienen que tener dos. Por eso. Bueno, pues lo dicho, recomendamos desde aquí el podcast de Hielo y Fuego. Es verdad, Kike, tienes que ir buscando el regalo. Toma, por acertar. Bueno, el regalo. Un cable XLR, que el regalo que sortearemos al final del capítulo para todos nuestros mecenas, gracias al Patreon de Nación Podcast y al hashtag porqué56 durante la grabación del episodio. Espera, Kike, te doy algo para padres. Es verdad que tú lo tienes. Una zapatilla. O una NES. Sí, una NES nos va a ir un poco de las manos. Busca suelo pélvico en Amazon, a ver qué sale. No, wow. Pero, una baldosa. Pero no puedo buscar y hacer el suelo pélvico a veces. Bueno, pues tú tranquilo, yo te cubro, te saltamos. Ya sabemos que eres hombre. Primero leo nada. Yo y luego ya sigue Bárbara. Bueno, antes de traer todos los comentarios que tenemos este mes, me gustaría traer una pequeña noticia. Y es que poco a poco se van acercando las siguientes jornadas de podcasting. Durante los próximos 27, 28 y 29 de octubre se celebrarán las, creo que son undécima, no, duodécima, bueno, la JPod 17, la jornada de podcasting de la ciudad de Alicante. Os esperamos por allí y rezaremos porque nos ayudéis a conseguir nuestro tercer premio consecutivo. Como cada año, nos presentamos al premio de mejor podcast multitemática de la Asociación Podcast. Si quieres aportar tu granito de arena, entra ahora mismo en porquepodcast.com/votar. Esto todavía no funciona para los del directo, pero cuando estéis escuchando esto en podcast ya sí, porque ya habremos pasado la siguiente fase, que es la de apuntarse, y busca nuestro podcast en la categoría multitemática. Para el premio, que también se entregará el 28 de octubre en las JPod 17 de Asespod, no nos vamos a presentar este año. No nos vamos a presentar. Tampoco vamos a organizar aquí un mundo como parece lo del tronco. Gracias, venga. Pero os aconsejamos que votéis desde aquí a Buenos Días Madre Esfera como mejor podcast del público en Asespod. Bueno, ¿y a la asociación también o...? También, pero queremos ganar el de Asespod. Están centrados. Vale. Yo, a mí, lo que diga él, ¿eh? O sea... Por eso no nos presentamos, que hemos dicho, venga, anda. Venga, pasar, venga, pasar, venga. Pasar. Bueno, y ahora sí que sí, vamos a ver los comentarios que nos ha dejado la gente, en este caso, en iTunes. Bárbara, ¿tienes ahí el primero? Sí, Carvala nos dice, muy recomendable, podcast muy ameno y entretenido con una temática diferente en cada episodio, una charla entre amigos donde escuchar puntos de vista diferentes de lo más variado y siempre aportan algo interesante. Pues muchas gracias, Carvala, muchas, pero que muchas gracias, y creo que ya te lo he dicho en algo de Nación Podcaster, pero bueno, enhorabuena por... Ya no tu bombo, ya no tienes bombo, ya tienes una cría, me parece que es. ¿Tienes? Enhorabuena, yo ya va a hacer un añito, me parece. Y Carvala estará en JPod. Y está en Madre Esfera también. Ah, o sea que, esto te queda en casa. Están todos lados. Blanca, vamos con los tweets de este mes. Venga, Guy Brandt nos escribió por el capítulo que hicimos de Cine Más Copa en el Interpodcast. Dice, me ha encantado el programa, solo tres, pero a tope. Enhorabuena. Y aquí mi aportación solo para estómagos de muy fans del bueno de Boots, de Bats. Y es una foto. Bat Spencer de Aladdin. Que esa no la tuvimos registrada en nuestro episodio sobre cine. No la pillamos, esa. No. Sune, ¿tienes por ahí los siguientes comentarios? Venga. Frank Castle Pot. ¿Qué pasa con esto? Hablando sobre Quique. Hablando con Quique. Con Quique sobre The Magicians. Te han tocado lo más difícil, ¿eh? Dios mío. Gran serie. Seriote, Quique, seriote, que la disfrutes. Programa especial de Por qué Podcast ya. Sí, cuando hagamos el de la segunda temporada de Sense8, Quique. Yo cuando queráis. Pero sí. Se han cancelado, ¿no? ¡Qué pena! Spoiler. Puede decir Quique, oye, nos tenemos que preparar el segundo de la temporada y no sé qué, y esa misma tarde cancelaron la serie. Así que, dijimos, ¡oh, vaya, qué pena! No, pasó una semana. Bueno, no, yo creo que no. Pero bueno, Mónica, el siguiente comentario. Pues acaba muy bien, ¿eh? Es una pena que la. Vale, que no calla, siga. Que nos queda un capítulo a nosotros. Comentario de Torloku o Zorloku. Este episodio podría estar auspiciado por una empresa de calzado. ¿Eh? Episodio 49, ¿por qué empezar el año con buen pie? Bien, qué bien traído. A ver si algún patrocinador de calzado nos escucha para otro año empezar, para que otro año empecemos con buen pie. ¿Tienes ya los comentarios, Quique? Sí, dice Raula 49. Un éxito a la Chulapod. @chulapod con ¿Por qué Podcast? Y de Miguel Tres Cantos, al frente de una meritoria organización. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pena que se haya tenido que ir Fer, pero seguro que de parte de Miguel Tres Cantos está también muy agradecido de teneros a todos por allí. Fue todo un placer, pues eso, organizar esto para vosotros. Teníamos que haber hecho la Chulapod este sábado y hubieran venido. Claro. Es verdad. Ya nadie no estaba y lo vi por redes. El próximo voy, no me lo pierdo. No dejamos de hablar de Chulapod. Bárbara. Rafa Gambín nos dice, hoy el lunes es mejor gracias al esfuerzo de Porqué Podcast y de Miguel Tres Cantos por las maravillosas Chulapod. Gracias por todo y un besito. Gracias a ti por venir, hombre, Rafa, desde Alicante. La verdad que ha venido gente desde Alicante, desde Galicia, desde Málaga, Zaragoza, desde Murcia, La Rioja, Asturias, Alcorcón. Alcorcón. Móstoles. No, está lejos. Móstoles unos pocos también. Bueno, muchas, pero que muchas gracias a todos los que han venido a esta edición de Chulapod y nos han hecho querer todavía más. Además, Rafa Gambín, he leído que conoció a su churri en Chulapod. Entonces, en Chulapod también surge el amor. Cuando zarpa el amor... Sí. A su churri, vamos a decirlo bien, es a nuestra ex compañera Carmenia. Y de hecho, Carmenia, se lo he dicho siempre, no quería ir el año pasado a Chulapod. Digo, ¿no llegas a venir? ¿Ves? Ley para la vida. No llega a ir y nunca mira. Nunca sabes qué puede pasar en los sitios. Hay que ir a todo, apuntarse a todo, ahora que no tenéis hijos. Y hacer un podcast. Y un blog. Eso. Bueno, se lo celebró por todo lo alto su aniversario allí, Carmen, y nos lo hizo saber a todos compartiendo un hombre, eso un ya no lo sabemos. Beso. Todo lo alto, ¿eh? A ver, no, hablo del beso que se dieron al finalizar el evento, ¿no? Ya lo que hicieron después, ya no me... Eso ya no se sabe. Bueno, está grabado. El beso, ¿qué? El beso. No te pasa eso. Siguiente mensaje. Mensajes en iVoox. Venga, ¿qué tenemos? En el episodio 53 de ¿Por qué los robots dominarán el mundo? Aguel nos dice qué bonito este ¿Por qué podcast chiringuitero? Pues muchas gracias, Aguel. Hombre, todo un placer tener a Soda y a Julio de Repaso en Serie para hablarnos de robots en ese episodio. Más comentarios, Sune. En el audio Cinemascopa 2x20 Aladdin del Interpodcast 2017. Karel Cornejo, me gustó mucho el programa. Veo que se ha preparado en profundidad, lo que siempre se agradece. Escuchar las canciones de Aladdin con acento de España fue rarísimo, que solo las he visto en versión original o en español latino. Me gustó Aladdin y también su secuela, aunque la verdad yo soy más de la chica, de una chica del Rey León, y él ha visto en cine casi todas las que se le siguieron. Lilo y Stitch no es una obra maestra, pero me divierto como una niña cuando la veo. Ahora que mis sobrinas se hicieron fan de la peli, me río con ellas. Un saludo. Este es el truco de los padres, ver pelis con los niños. Reservaros algunas. Sí. Como Bayana, ¿no? Que no la habías visto. Ay, madre. Bueno, hay que decir que Karel se refiere a lo del audio de Aladdin en latino porque ya es de México. Y creo que no es el último comentario que nos ha dejado hoy. Pero bueno, Mónica, siguiente comentario. Guy Bruce. Me ha encantado el programa, aunque discrepo un poco en cuanto a cuál es mejor. Pero cosa siempre personal, por supuesto. O sea, que lo deja así a su albedrío. Para mí el Rey León fue un coñazo de categoría. Mulan creo que es de lo mejor que ha hecho Disney junto a este Aladino, por supuesto. Me encantan El Primer Monstruo, S.S.A., Del Revés y Cars. De pequeño me regalaron la Mega Drive. Eso es como la NES, ¿no? O algo así, sí, supongo. Sí. La prima hermana de la competencia. ¿Pero tus hijos no tienen consolas ni nada? No. Que venía con el Aladdin, no. Venga, vamos. Si no acabé el juego 20 veces, por ahí van los números. La banda sonora de este juego era una pasada, todo el día con las musiquitas en la cabeza. Estoy esperando que un día de estos lo pongan en consola. Un abrazo a los tres. Oye, muchas, que sus hijos no tienen consolas, Jorge. No. Pero si no ha tenido ella, no sabe lo que son. Yo tengo Wii, tengo Wii, pero no la usamos. Eso no es una consola. ¡Uf! La Wii solo... Pues se paga igual, ¿eh? Jardín, o sea que... Jardín. ¿Pero qué jardín? ¿Por qué jardín? Porque no. En las consolas hay otra guerra tan buena que no me quiero meter. Sí. Bueno, pero metámonos, pero por favor, tiene para una vez que podemos meternos, que no es nuestro. Yo tengo la Wii, pero por los Mario Bros. Pero todo eso, yo sudar con una consola... Sudar y consola, ¿a mí quién se inventó eso? No. Bueno, pasamos al siguiente audio, que es el episodio 54, que no hicimos nosotros, sino fueron los compañeros del podcast Despedirte. No, falta el de Hugo. Perdón. Voy con ese. En el episodio 50... No, en el Cinemascopa de Aladdin. Dice, Atlantis era una buena película, pero era una versión nefasta para mí como versión de El Misterio de la Piedra Azul, serie de Gainax, Evangelion, que en su día se proyectó en Telecinco, cuyos protagonistas se llamaban Nadia, Juan y el Capitán Nemo y su Nautilus. Todo ello basado, por supuesto, en 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. La conclusión. La versión japonesa bailaba con la gorra a la versión de Disney. Creo que erais muy jovencitos en los 80, pero Bud Spencer también hizo una película de Aladino en la que él hacía el papel de genio. Os dejo un enlace. Un abrazo a todos. Es verdad, la misma que nos ha comentado Guybrush en Twitter. Pues muchas gracias a Hugo de Viva Entre Magres, hombre, por su comentario en iVoox. Además que está ahí atento en cuanto sale el capítulo, nos lo deja. Quique, vamos con el siguiente comentario, si lo tienes por ahí. Esta vez sí, en el episodio número 54, porque la verdad está ahí fuera de los podcasts, perdón, de los compañeros del podcast. La verdad está ahí fuera, el podcast de Expediente X, correspondiente al evento Interpodcast 2017. Pues nos dice la señorita Akel, lo han clavado. Ha tardado más, Jorge, en decir el título. Sí. Bueno, aprovecho también porque es que nos han dejado otro comentario de ultimísima hora la señorita Karel Cornejo en este mismo episodio y nos dice, soy muy feliz con esta fiesta swinger podcastera. Y nosotros somos muy felices de hacerlo y de organizarlo. Muchas gracias, Karel, por tu comentario. Bárbara, comentarios en YouTube. Pues nos comenta Serie Reality Podcast, geniales. Genial todos los podcasts en directo, la organización y lo mejor de todo, la gente. Hasta el año que viene. Eso, hasta el año que viene. Y vamos a abrir el espacio multiusos Nación Podcast para entregar el majete de plata de... Que lo va a dar Sune. Eso, venga, que lo dé Sune, ya que estamos en su anfiteatro. A ver, pasar por aquí por maquillaje, peluquería y vamos a ver. No sabe ni de qué va el majete de plata. ¿No escuchas por qué podcast? No. Qué fuerte Sune, tío. No. Chicos, que empieza la gala, Bienvenidos a una nueva edición de nuestra humilde gala de premios, la ya tradicional e ininteligible entrega del Majete de Plata. Y el ganador de premio de Majete de Plata, el número 57, es para... ¡Carvala! ¡Guapa! ¿Quiere un hijo tuyo? Ah, no, no. Ya lo tiene. Ya lo tiene. No se puede. Bueno, pues muchas gracias, Carvala, por tu reseña en iTunes y por convertirte en mecenas de Nación Podcast. Hay que darle doble aplauso y aparte de este premio Majete de Plata. Y como Carvala, todos los mecenas que tenemos en el Patreon de Nación Podcast están en el bombo del sorteo que tenemos, bueno, el sobre del sorteo que tenemos aquí hoy, que va a realizar el sorteo. Vamos a coger dos, como hacemos siempre, con cada invitado que coja un papelito. ¿Dos? El de Sune, sí, el de Sune es el principal y el de Mónica es el de reserva, por si acaso. Tú imagínate que sale Madre Esfera, porque le ha tocado el premio. Hola, bueno, mamarachi, otra ya, vez. Que ya ha pasado. Sí. Venga, a ver, elegir, vamos a ver. Perdón, sí, hay que decir qué vamos a sortear. ¿Qué vamos a sortear? ¿Qué has elegido? Pues no, has cogido una especie de muñeco cabezón de pop de Disney, pero de Sebastián. ¿Un Funko Pop? Sí, de Sebastián. Y bien, yo estoy viendo la foto y está muy chulo, ¿eh? Vale. A ver. Sí. Hay que decir que estos muñecos, aunque parezcan para niños, no lo son. Son más bien decorativos. Pero oye, muchas gracias por elegir. Yo es que, ya que hablamos de películas y tal de Disney, pues soy muy fan. Haber traído al genio de Sebastián. Bueno. Ya, pero es que costaba más del precio que teníamos. Vale, bien visto. Sebastián mola un montón. Vamos a ver quién es el ganador. Bajo del mar. Venga, yo uno, ¿no? A ver, que antes he cogido dos. Ay, madre. Mariano Pérez Caro. ¡Hombre! ¡Mariano! Pues este Funko Pop de Sebastián, el cangrejo de Aladín, va para ti. Ya nos pondremos en contacto en agosto, cuando salga este podcast, y te enviaremos el regalito. Bueno, chicos, vamos a ir repasando los Twitter de la gente que ha participado por aquí hoy. Blanca, yo creo que hoy lo tienes fácil, sí, ¿no? Sí, lo tengo muy fácil. Venga, sí. Vamos a ver. Bueno, hemos tenido a Kike, que es @13bicis. Hola. Hemos tenido a Fer, que se ha tenido que ir, que es @fernanhas. Con muchas H's. Y S's. Tenemos a Bárbara, que es @luzbardj o luzbardj. Hola. Tenemos a José David del Puello, que es @asune. Hola. Tenemos a Mónica de la Fuente, que es @madresfera. Hola. Tenemos a Jorge, que es @eob, que es como love, pero cambiando la L por una E. Quiero dar las gracias a Carvala, que nos está viendo en directo. Para ti, este Majete de Plata, Carvala. Y me tenéis a mí, que soy Blanca, @labiempe, con N y P de Palencia. Y me tenéis a mí para lo que queráis. Para lo que queráis, nenis y nenes, en la casa, in the house. Por música hip hopera, blanca. Que tenemos a Como Vader en el perisco, porque ahora estoy haciendo... No, esto es un directo en Instagram, esto transmedia total, y está Como Vader también ahí. Oh. Hombre, ahí, a tope. Bueno, chicos, pues ha sido un verdadero placer teneros por aquí. Al final, yo pensaba que íbamos a ir justito de tiempo, pero no, me sobra tiempo. No, es que cuando quieres, hijo, va muy, muy rápido. Como que cuando quiero. Jardín otra vez. Jardín. He empezado con los jardines. Tú que lo llevas a cosas que no son. Bueno, no, yo no digo nada. Mientras Blanca se va preparando su chiste y esta gente empieza aquí a recoger sus cosas que para que no me dejen solo, vamos a intentar rellenar un poquito los minutos que tenemos para el final. Pero, como siempre digo, para despedir este capítulo queremos dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta grabación en directo en WordPress Radio Ahora. Por otro lado, queremos también dar las gracias especialmente a todos los mecenas que tenemos gracias al Patreon de Nación Podcast. Aquí, el cabecilla que le tenemos. Tengo una novedad en Nación Podcast. Hostia. Patreon. Va a haber chiste de Blanca cada semana en el Patreon. Vale. Pero todavía no te había dicho nada. Blanca, pero tienes chistes suficientes. Sí, y muy buenos. Cada semana los mecenas van a escuchar un chiste. Si quieres, Blanca, contar el de hoy ya. Ah, mira, están subiendo los mecenas como locos. Dale, Blanca, mira, el chiste. Mira, este en inglés, ¿vale? Hostia, bien. Dice, están hablando dos chicas y dice, hi, my name is Candela. Y el otro dice, nice to meet you, Candela. Dice, and this is my brother. Hello, Candelabro. Este es el humor, ¿por qué? Blanca, buenísimo. Bueno, como intentaba decir antes, gracias a todos los mecenas que tenemos, gracias al Patreon de Nación Podcast, porque con sus aportaciones podemos ofreceros cada vez un mejor podcast. Y un mejor chiste. Mejor chiste. Que ya traspasamos la barrera del idioma y todo. Sí. Hombre, chistes en inglés. Es decir, que me ha sorprendido el chiste. Te has ensayado, ¿no? ¿Cómo se diría chista con inglés? Chistaker. No sé cómo se dice chiste. O sea, que así que chistaco ya. Joke, ¿no? The joking. Sí, joking. The jokest, ¿eh? O algo así. Yo qué sé. Esta ha sido la 56ª edición de Por qué. Oye, podcast, una pregunta. Este ¿vas a hacerlo así con todos los episodios? Pues lo llevo haciendo 20 todo. Capítulos ya, Quique. Ya no me voy a cambiar. Igual que la presentación. Es Quique que no, es Quique. Cuando no lleguemos a 70 y 80. Oye, están, pasar. Piden por aquí otro en inglés, ¿eh? Es que estamos aquí en Instagram te regalan. En Instagram. Chiste. Pues, el corazón de Alejo. El corazón de Alejo te pide un chiste en inglés. Que se haga Patreon de Nación Podcast y escuchar a todos. Oh my god. Estamos utilizando aquí las herramientas de marketing. Yes. Bueno, hazte Patreon. Que iba diciendo que Patreon. La 56ª edición de Porqué Podcast y que esperamos vuestros comentarios para poder cerrar el episodio, porque este capítulo no acaba aquí. Esperamos no haberos hecho sufrir mucho y volver a veros por aquí el próximo día 15. Gracias de nuevo por aguantar hasta el final y os dejo con la despedida de mis compañeros. Y Blanca, si se quiere contar otro chiste, pues bueno. Venga. No, ya no cuento más. Blanca. No, voy a contar más. Me gustaría hacer esto lo vi en otro podcast y yo creo que si se puede hacer, o sea, si hay que hacerlo, lo tengo que hacer hoy por en fin, por lo que nos hemos juntado aquí. A ver si me seguís el rollo y sabéis por dónde voy. Venga. Adiós. Prophet of the sea, here to save mankind. If everyone here listens to me, we may yet survive. Praise the orcas. Praise the orcas. The city.